Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 300, grabado el martes 18 de enero del 2011. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio ADSB Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a... Aquí ha estado hablando... Todo con mi voz de Ricky Martin. Y cuando era todo... La puerta. Como el bombero atómico. No, es la voz de Espartano. Sí, sí. Estoy gritándole a los persas por eso. Sí, es la hernia hablando. Tenemos también a Brito Man. ¡Buena, buena! ¡Mira, libre, acá! También tenemos a Julius. ¡Hola, Kiko! Y también tenemos... Pica piedra, A través de nuestra conexión intergaláctica Shiar, para Shiar al Sensei. Hola, hijos. Al Tata. Bárbaro, el Tata. Yo soy Omar Mann, grabando el show para todos ustedes, como es costumbre. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí. Ahora miren ahí a la masita de Behavior, vestida así como vikinga, porque no sabía que era eso de 300. Pero no le digan, no le digan. No, no sabía que era Esparta. Sí. Pero mira, se puso los platos soperos ahí arriba. Lo único que vino con una tanga de esas que le parten la nalga. Ya le falta el sombrero de cuerno. Venga, aquí se lo tengo, mami. Que por eso le esparta las nalgas. Esparta, sí. Partió las nalgas ahí con una tanga. Señoras y señores, bienvenidos. Este es el episodio número 300 de Comic Geekos. ¿Y quién hubiera dicho que íbamos a llegar a hacer 300 episodios? Y no nos queda duda, Tico Man, porque cuando iniciamos el proyecto fue, bueno, a ver si hacemos más de esta babosada. Si esta mierda no nos aburre los 10 minutos. Un experimento de podcast, que no sé qué, que no sé qué. Yo creo que todos los años que cumplimos año, sí, Nos hacemos la misma pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto realmente nos imaginamos cada uno que íbamos a durar? Que íbamos a durar en el bien aire. Bien poquitos. Yes. Esto me sonó como Rafa Man con su pila de... Había un control remoto. Ajá. La gasolina. Fuimos tres ocasiones. Puti, que se trajo el galón de combustible. No. En el avión. Desde los Estados Unidos. Imagínate. O sea, sí, que solo le ponía mecha a eso y al caer. Puta, eso es prohibidísimo. Es que mira, si hubieran dado cuenta, estaría en el bote allá. Uh-huh. Y no había salido aún. Señoras y señores, queremos dar un agradecimiento especial. Porque tenemos tres productores ejecutivos para episodio casi 300. Así que muchísimas gracias a nuestro amigo José Ángel Espinosa. ¡Claro! Por segunda vez. Se reenganchó. No es Carmiento. Eso quiere decir que le gustó. Le gustó. Así que muchísimas gracias, jefecito. José Ángel Espinosa, parte del grupo de productores ejecutivos de Comic Geekos para el episodio número 300. Casi emérito. Casi, sí. También tenemos por acá a nuestro amigo Pablo Morales desde México, que también se convirtió en productor ejecutivo para este episodio. Nos va a mandar los taquitos. Los taquitos. Muchísimas gracias, nuestro amigo Pablo David, por convertirte. Bueno, dijiste Pablo Morales. Ponete de acuerdo. Es Pablo David Morales García. ¿Crees que le da todo el nombre? Completo, sí, sí. Tercero. Es cuestión de respeto. Policarpio, tercero. Así que muchas gracias a Pablo Morales y también... A DC Fulano. Así que muchísimas gracias al jefe. Él sí está ahí en el IRC. Así que muchísimas gracias. O sea que nos lleva controladitos. No, cortitos. Está haciendo la auditoría. Sí, él hace la auditoría del trabajo. Así que muchísimas gracias a DC Fulano por ser también productor ejecutivo de DC Fulano 300. Está de Undercover Boss. Undercover Boss. Y recuerden, lo pueden poner en su currículum. Que fueron productores ejecutivos del episodio número 300. Así ya deja de ser ridiculum. Con eso ya no hay más ridiculum. Así que muchísimas que gracias. Ellos pueden jactarse de algo que ni nosotros mismos podemos jactarnos, ¿sí?, de ser productores ejecutivos. No somos productores ejecutivos. Ya voy a donar yo un dólar. ¡Ay, lo voy a ver! ¡Ay, hijo de puta! ¡Suapa! ¡Suapa! Las felicitaciones de Ivan Ho. Guico, desayunes y cenen con harta fibra porque mañana almorzamos en el infierno. ¡Oh! No, pero es el infierno, así que no. El infierno. Ah, ah. Tan bonito que le había quedado. Ese es como cuando así. ¡Ah! El infierno. ¡Ah! Se le sopló Mármol, el comentario. Como cuando Pablo Mármol puso Heppel. Heppel. Cuando se la había tragado. ¡A no venir! ¡A no venir! ¡Heppel! Vamos a hablar de eso. All right. Señoras y señores, así que muchísimas gracias a nuestros productores ejecutivos. También tenemos una mención honorífica. Infierno, ya no, ya la cagaste. Ahí volvió Cersei. Ya sabemos a quién vas a lanzar al pozo. Sí. ¿A quién? Señoras y señores, vamos a lanzar al pozo de la fama. A nuestro amigo Paco Ramos, por ser la persona que en el 2010 y creo que ya en general se ha convertido en la persona que más portadas nos ha hecho para... Yo creo que oficialmente ya le pasó hasta a alguien que conocíamos como Tarkus, que de vez en cuando... Cruz, nuestro gran amigo. ¿Quién es el...? ¿Pero quién dijiste que había? ¡Paco Ramos! Y se fue, pero se ha ido a penaltis con Alex Cerrato. Sí, se fueron a los penaltis, pero sacó la ventaja a Pacos. Y Pacos, por favor, mándanos por correo tu dirección. Te vamos a hacer llegar un premio de parte de los Kikos. Un humilde reconocimiento. ¿A la maceta? Sí. No, a una camiseta Kika. Sí. Porque va a ser bien humilde. Ay, tengo una camisa de la selección del Salvador. Mándanos tu talla también, ¿verdad? Si sos en medium, small o large. Extra large, doble extra large. ¿Talla de la camisa, por favor? Sí. Soy extra large. Sí. Mi talla de la camisa es extra large. Ah, pues te mandamos un small. Para que vean bien luprido. Sí. Y, porfa, mándanos entonces ahí la ¿tu dirección? Tu dirección, la talla, y te hacemos llegar la camiseta de los dirección chicos. Física, por favor. Sí. Y también se nos puede mandar la tarjeta de crédito para comprar la camiseta. Solo el número y la fecha de vencimiento y el código de seguridad. Ah, bueno, nos llega a mandar solo la dirección de correo electrónico, le mandamos un scan de la camisa. Sí. Y luego después nos mandas una foto ahí ya con la camisa puesta y todo para ponerlo en el blog. Y más ropa, esperamos. No solo la camisa. Por favor. Sí. Fully dressed. Muy bien, señoras y señores, continuamos. Antes quería dar una breve... breve noticia. Sí, pero no es ni tanto noticia, sino que quiero oír los comentarios de ustedes. Ya vieron que hay un chero en Seattle que se disfraza de superhéroe y sale a las calles. Pero no, ¿cómo le reventaron la nariz? ¿Cómo es esa onda de que tiene el traje? El traje está en una paquinera. En la paquinera. Espérate, él es el de la paquinera. ¿A qué sale a las calles? Perdón, eso no alcanzó. A combatir el crimen. Detuvo un robo, parece. Y así ganó un poco de fama. Es parte de un grupo de 8. 8 chavos que se disfrazan, pero son unos disfraces chivos. Como así como de hule. ¿Y saben karate o algo así? Pues no sé, pero tiene un taser el chavo, anda con su taser. ¿Sabe? Taser fu. Y a la segunda que he tenido, la parte del pecho es Kevlar, es antibalas. Por lo menos la pensó. Sí. Sí. Y es sacaron una foto de él y también un reportaje que le hicieron en las noticias. Pero la primera noticia que oí sobre él era que fulanito vestido superhéroe detiene un crimen, que al parecer estaban asaltando a alguien y él llegó así medio hizo bulla y se fueron los asaltantes. Lo que Kikas ha provocado, dice Drusco. Segunda noticia que oí es que le habían reventado la nariz, que se le habían quebrado. Entonces que la policía le había dicho, muchas gracias, pero mire, se está poniendo usted en peligro. Peligro. Entonces, ya no lo haga, por favor. Si no, se va a ir al infierno. Y qué raro, porque yo pensaba que en Estados Unidos el hobby de andar de vigilante, no de sereno, sino que vigilante es ilegal. Es que depende de lo que hagas. Sí, no puedes matar. Porque no si el chavo llegara con un bate de béisbol y a reventar cabeza, puede que lo le apliquen esa ley. Sí, pero si vos solo llegas a... llegas a que te penquen a vos... Si a vos te penquen... No hay problema. Pero si solo llegas así, miren, aquí ya llamé a la policía por celular, no te van a hacer nada, pues, por ser buen ciudadano. Exactamente. El problema es que el chavo en las noticias hasta sacaron a dónde está la paquinera, a dónde guarda el disfraz. Es como que whatever. Y o sea, es como que el bicho, ah, pues que ya no va a salir, va. Sí. Bueno, me retiro. Desde que le mataron a la familia. Así que bueno, así está la noticia. Señoras y señores, vamos a empezar entonces este episodio. Pero yo creo que si todos tuviéramos la oportunidad, yo saliera aunque sea una vez. Como. Sí, ¿eh? No, sí. Yo sí. Yo soy el tipo intelectual que sería como el Oracle. Yo te mandaría la información por... Vos estarías viendo porn y de vez en cuando looking up something. Estaría viendo por nosotros lo que puedes hacer desde lejos. Así como en Okiko. Señoras y señores. No, como el sensei. Ah. Así desde su casita, en la seguridad de su hogar. Yo sí salir. Es que vos podés aikido. Yo ni a las clases de flauta terminé. Mira, no salgas a la calle con habilidad de tocar flauta, por favor, que eso... Señoras y señores, también tenemos... Eso hay mucho, ¿no? hicieron un desfile. Hicieron un desfile hace como un par de meses. Un par de meses y yo lo vi ayer. Ayer lo vi en las noticias. Porque no le quieren dar DUI. Ah. Porque ellos llegan... Masculino, sexo, femenino y... Ajá, mujer, no, si usted no es mujer... Se le hace un gran despido. No, my God. Señoras y señores, continuamos con el Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. Así soy, ¿no? Yes, sir. Después de 300 episodios, no me cala que yo sea. La número 5 de la semana pasada fue Black Swan. Ajá. Con la Natalie Portman y la Mila Kunis. Y ya me la preñaron. La Mila Kunis también. Y se montó. La Portman ganó el Globo de Oro. Mejor actriz por esa película. Ganó Portman. Al fin le pegó algo la Mila Kunis. Sí. ¿Y viste que está panzona la Portman? La Portman. Sí. Y se va a casar al estilo escopeta. Ella con la escopeta. Pues le van a dar gemelos. Ella va a morir. La número 4 de King's Speech. No sé de qué putas trata, pero un es... rey inglés. King que es Speech o King's Speech. Creo no, es Jorge. El melocotón. El melocotón del rey. O el discurso del rey. Es el discurso. Ah. Esa hizo 9 millones. La número 3 es ¿Y cuánto hizo? Perdón. No, es que te voy a decir cuánto hizo la número uno, puedo acordar que está... No he llegado. True Grit, esa hizo 11 millones. ¿El verdadero? ¿Viste la foto que te enseñé? No. La bichita, esa es la de True Grit. ¿Y qué hace esa escena? No sé, pero yo solo vi... ¿Cuándo? Pues tiene 15 años. Es a la que le matan al papá y quiere vengarse. Ah, y se la pisa. Y después meten preso a todos. Puta, porque era menor. La número dos es El Dilema. Que se parece a lo que le pasó a Natalie Portman. ¿Cuál es El Dilema? ¿Cómo se llama en inglés? El Dilema. The Dilemma. The Dilemma. Perdón. Y la número uno. Yes. La número uno, mientras busquen eso, es El Avispón Verde. Hizo 33 millones. Costó 120, así que... Uy, pero... Igual con el miedo que la Mara le tiene. Ajá, porque, es que eso quiere decir. Porque previo a este movie, todo lo que hemos oído es... Puta, se trollen del verde, no sé qué. Todos los problemas que tuvo del director, del actor, de la historia, producción, etcétera. Y todavía sí llegó a número uno. Mira, escogieron la semana perfecta para estrenarla. Sí, no hay ningún otro estreno que valga la pena, o todos son tipo artísticos los nominados a Globo de Oro. Pero mira. La matemática me dice que no estaban hablando de la misma película. Pero la matemática, esa explicación la quiero bien. Pero estaba viendo un episodio de televisión Mythbusters. Mythbusters. Entonces, y que estaban tratando de recrear una escena de la película de la Avispón Verde. De la Avispón Verde, pero yo, momento, si la Avispón Verde, o sea, eso yo lo vi el sábado. Y la Avispón Verde creo que había salido la semana pasada. No, salió. No, o sea, el debut fue ese fin de semana pasado. Pues sí, hace 5 días. Entonces era imposible que ellos ya tuvieran un programa filmado que lo estuviera viendo yo. Tal vez el extra. Pregunta, ¿qué tipo de escena estaban tratando de hacer? ¿Una de acción que hay tomas en cámara lenta? No, era una escena de que querían ver si podían sobrevivir si le ponían una carga abajo a un bulldozer. ¡Puf! qué tanto salía volando el bulldozer. Ah, pues. No me acuerdo que haya salido en el extra, pero bueno, habría que verlo con más. Habría que verlo. Detenimiento. Fíjate que lo que había oído de la película es que el director lo seleccionan después de haber hecho la única película, creo que era una romántica, una comedia romántica o algo así, totalmente disparada. 300 Days of Summer. Ah, es el 500 Días de Verano. 500 días. Entonces. 300 días de verano. Llegó a la. Que los otros dos llovió un poquito. A la dirección de. Llegó a la reunión con los ejecutivos del estudio. Otro fue All Pussy. Sí, no, sí, todo lo pussy. Todo era Ando. Y les. Pussy hizo, and Bush. Y les hizo. Le hicieron los 70 la novia. Afros. Y les hizo una demostración. Dale, Julio, dale. Perdón. Va. Ah, no, va. Ajá, o sea, el director llegó y le hizo un demo. ¿Un demo? Ajá. Uh-huh. Sobre. Sí, Julio, te vamos a dejar seguir. Hoy sí ponemos atención. Perdónalo. Se van a enojar los jefes. De una escena de acción que él se tomó la molestia de filmar previamente para demostrarles cómo la filmaría él. Ah, okay. En lo que hace una combinación de cámara lenta y moviendo la cámara simultáneamente y se ve un efecto bien chivo. Bien chivo. Similar a unas escenas que salían en Watchmen. Okay. Entonces, cuando vieron eso, dijeron, está contratado. Así que dicen que por lo menos eso vale la pena. ¿Con presupuesto casero él actuando? No, sí, no, él puso el pisto, presupuesto casero para hacerla. Wow. O sea, el demo. Uh-huh. Y. El Green Hornet del carro de él. No, no, el gato es lo que vale la pena. El Green Hornet vale riata. No es gato, es un gato. No, ven, gato. Y el siguiente le escena es él con el gato trabado aquí. No, no, no. Es el hombre araña, porque te araña el gato. Araña el gato. El gato araña. Araña. Sí, araña. El animal pues sí. Que es dos veces animal. Pero mira, el gato. Qué bien que le ha ido. ¿Cuánto hizo? Hizo 33 millones. Puta, nada mal. ¿De 120 qué costó? Pero. Hey, gracias, Jaime. O sea, yo igual sigo, la voy a ir a ver al cine, pero igual voy así como que. Así como a la fuerza. O sea, espero, y esa es mi esperanza, uh-huh. Espero, y esa es mi esperanza, de que aprovechen bien lo de que. Puta, lo mal que cae Seth Rogen para que, por lo visto en la extra al principio, es de que, ah, yo soy un hijo puta que todo me vale verga. Que aprovechen que caiga mal. Ajá. Para, y ya después, ¿qué? Cambien y que, ah, puta, ella, güey. Bueno, cambien al actor y pongan a alguien que caiga sí bien. Que, sí. Robert Downey Jr. O sea, ahí va el avispón verde. Y es que no es cato. No, el avispón verde. Y el Seth Rogen amarrado también de fuerza. Uno salió. En calzonillo. Mira, esa es tu película favorita, esta, Tangled. Ajá. Está en posición número 11. Uy, ¿qué tiene un montón. 181 hombre. Millones. Ya. Y... No, pero bajó bastante de una semana a otra. Lo que me preocupa es de que costó 260 millones. Entonces, yeah. Incluso con la recaudación mundial. Lo va a recuperar en DVD sales. Sí, sí, que sí. Ah, ni lo dudes. O sea, solo le faltan 20 mira, millones. Mira, ¿cómo terminó la de Yogi? No, perdón, 80. Es esta semana 8, semana anterior. Estuvo también en posición 8. What? ¿Semana 8 o posición 8? Y semana anterior también 8. Ah, ajá. Y esta semanas, semana 8. ¿Y semanas en lista? Por 8. Lleva 5. ¿Y cuánto pisto recaudado? Lleva 82. $82. 80. Más de lo que yo esperaba en base a la extra. Es que mira, me imagino que sí ya iba a ser tan cholero que les había costado como $20. Poquito, no sé quién puso una foto de Cinemark. Uh-huh. Ahí en Twitter, yo la vi en Twitter. Uno de los escuchas la puso. Que está la foto de Cinemark de. Pero no sé de qué país, no de aquí. Y qué pronto. Y qué Thor. Green Hornet. Y el Green Lantern. creo que también por eso la pusieron por esta época. Porque imagínate en verano la pongan Green Hornet y Green Lantern. Bueno, tal vez le hubiera hecho más pisto, ¿verdad? Sí. Por la mala que ya va confundida. Ajá, que vale. Mira, ya está llena Green Lantern. Pero está Green Hornet. Ajá, no, o sea que no pudieran ver Transformers, pero van a ver Transmorphers. Smurfs. Son los Smurfs transvestis. La que se fue y de repente 100 pitufinas y un pitufo. La que se fue de cachimbazo fue Season of the Witch con Nicolas Cage. No, esa fue de número 3 a número 10. Cosa, pues no. El sazón de la bruja. Sí. En un santiamén. No le fue bien el sazón. De ahí, ¿qué más? Little Fuckers bajó de la 2 a la 6. Tron Legacy bajó de la 4 a la 7. Pero yeah, no bajó tanto. No bajó tanto y también ya lleva 156 y costó 170. Entonces así siento que con recaudación 20 mundial millones fácil. ¿Sabes? ¿Eh? ¿Quién no tiene 20 millones? Y así ya Tron 3. Review de está Rofe también. Bueno, ¿qué onda, Rofe? Hola, Rofe. No quiero dar... oyente más fiel. No quiero dar... Bueno, o sea, hacemos con spoiler, Julio. Sí, ya pasó. Pero, semanas, sí. Vamos a hacer el review de The Cape. Espérate. Pero danger, no, Will Robinson, danger. El review de 12 monos. No quiero influenciar a Julio ni a los oyescuchas, que sea sorpresa, pero podríamos poner el tema de descarga de frustración. Como que da algo de... indicio. No lo tenía ni cargado. Sí. No me hubiera dicho. Y lo vamos a esperar, pero... Impending Doom. Vos no quisiste que te adelantaran la semana pasada. Yo igual lo iba a ver. Igual la voy a seguir viendo. No voy a... No te creo. No, como nada. Ya tengo ahí el tercer episodio. Me lo prestó el señor Torres. La voy a seguir viendo. Pero... ¿Por qué? Decilo. Espérate. Es mala mierda. Qué mala. Es una serie. Mierda. Ahora, ¿quién la escribió? No me importa. ¿No viste quién la escribió? ¿Quién fue? No me acuerdo. Tom Welling. Es Superman. Sí, él es el escritor, el productor. Vale. Contales de qué está hecha la capa. De puta, sueños. Espérate, ¿de qué puta? De una mierda de arañas. De piel de unicornio. De seda de tela de araña está hecha la capa. O sea que con una candela. Entonces, la capa es poderosísima. O sea, hasta se le esconde y puede tirar y jala. Se hace chiquita, o sea, se hace puta, es el que, como el chorrito. Porque puta es el que hizo la capa, que era un mago de no sé quién puta. No se le ocurrió hacerse millonario vendiendo la capa, cabrón. Y no que ahí estaba aventada y... Ay, te voy a dar esta capa que con esto vas a poder... Y la puede poner rígida. No. Se hace chiquita, se hace grande. Y se puede poner rígida. Estamos hablando de la capa. Y que agua fría y se hace chiquita. Mira, que... Solo funciona. Mira, decir que está... yo siento que quisieron hacer... vamos a hacer una mezcla de Batman. Lo sentí como con... De Superman con lo de que ahí está la bicha que es la blog que hubiera sido la Lois Lane. No tiene nada de Superman. ¿Cómo eso? No, el hecho de que le está ayudando la ella es una Oracle. Pero qué puta, tiene, y lo que hemos dicho de miles de series, tenían todo. Puta, estaba la masita. Está buena, por lo menos la masita. Ah, sí, es la Summer Glau. Discúlpame, en el primer episodio sale mal. Casi no sale. No sale, cuando sale, sale como desmejorada. El segundo episodio la sacan en minifalda, por lo menos. Y ya decís, ya por cariño la vi bien. Puta, salen unos naves, cabrón. Primero sale en un... primero sale un Tesla. En el segundo sale en un McLaren... Sí, SLS. Ella tiene que puta, y ni siquiera, o sea, solo te viste que se parqueó en el carro y fue. Ajá. O sea, ni siquiera. ¡Qué escena de persecución! O lo que sea así. Nada que ver. No, hombre. Entonces, la salteamos. Y ponele. Forget it. Sí, ponele. Yo siento que hubiera sido bonito lo que hicieron, por ejemplo, y eso que una serie animada, lo que hicieron en la primera serie, no estoy seguro si en la segunda, porque fue un remake de Full Metal Alchemist. Que el primer episodio, ¡jueputa! Es un pijaseo así. Vergón. Pero después dijeron, ok, pero se empiezan a acordar de cuando comenzaron. Entonces ya te empiezan a dar cómo ellos fueron obteniendo el poder, cómo lo fueron aprendiendo. Pero por lo menos el primer episodio te decís, ¡jueputa! Me voy a aguantar toda esta serie que va a empezar un poco lenta, pero ya sea lo que va. Entonces tal vez ellos hubieran podido aprovechar un poco más la historia de cómo fue aprendiendo. Que el hijo de puta a media hora ya estaba con el traje y ya era un gran paloma. Mira, en el primer episodio fue el origen. La opinión de Chomengo me llega que para retraer a la gente a verlo y subir los ratings, tiene que salir la chica solamente con la capa y nada más. Mira, primer episodio, el origen, un policía, lo inculpan por un crimen que no cometió. Se encuentra con un circo de esos de freaks itinerante, que son ladrones de bancos, y le enseñan todo. En cosa de dos semanas. Eso no lo quería a ver. Pelear, le dan la capa, le enseñan. Hasta desaparecer. Trucos de magia de escapismo y cómo con un puchito de humo desaparece. Y de repente está luchando contra el crimen. El némesis que lo. que le inculpó, cae mal, es el malo de la primera temporada de Dexter, es el que aparece como su hermano, que es asesino en serie también. Desde el momento que lo vi, el único papel que él conozca este fulano es malo, así que este debe ser hermano. Después te da que el villano no solo es multimillonario, sino que cuando tiene que ir a matar a alguien, él va en persona. O sea, teniendo un montón de matones a sueldo, él va a matar al jefe de policía. Para que sepas que es mal. Y el bueno, que quiere esconder su identidad, lo mejor que se le ocurre es ponerse un capuchón que le tapa los ojos. No es hasta el segundo episodio que dice, ¡ey, me podría poner una máscara! Y entonces se hace una mascarita. Bueno, pero y nos agrada. No, fíjate, sí, de que no, es una mierda. Ya, sí, es cierto, es una mierda. Yo no le doy más de 8 episodios de vida. Sí, no creo yo tampoco que dure mucho, desgraciadamente. Me da algo de pena por el culito de Terminator. ¿Cómo se llama? Pues sí, la Summer Glau. Que ya van varias series de ciencia ficción que le van cancelando algo rapidito. ¿Sería la segunda o tercera? Tercera. Yeah. ¿Cuál fue la primera? Estaba bien chiquita. Es la Julia de las series de televisión. Ya se va, Marte. ¿Cuál, Sensei? ¡Salud, Marte! ¡Salud, Marte! Gracias. Carnales, gracias, me tengo que retirar, pero déjenme, los felicito por 300 episodios, los escucho ya en el podcast y gracias por tomarse el tiempo de reunirse para entretenernos con buena onda y buenas barcazadas. Un abrazo. ¡Bárbaro, Marte! Rey, saludos. Así nos vemos, Marte. Gracias. Pues sí, ¿cuál fue la primera, Sensei? Perdón, no te oí. No, estaba diciendo que es la Julio de las series de televisión. Sí, ¿cómo se llama? Yo solo vi la película, yo no vi la serie, que es la de una nave. Firefly. Firefly. Ahí salió. Y por cierto, que yo vi la película. Después Terminator, después. Porque una vez estaba viendo yo en iTunes a ver qué película, así para ver cuál veía. Y la extra que ponían era una extra de pelea de ella. Uy, una bichita la Summer Glau, sí, bien vergona la escena. Y bajé la película, la alquilé y muy buena. La película es muy buena. La vimos. Ajá. Con el tico la vimos, creo. Sí, sí, en tu casa. En mi casa. Buen punto, Chavengo. Es la perfecta X-23. Sí, bien. Tienes toda la razón. Pero se tienen que apurar a hacerla, porque aquí a 2-3 años ya se le pasó la ventana de tiempo. Pues ya se operó. Te hizo chicho. No, la versión 23 no tiene mucho. Ah, pues sí, ya se operó ella para ponerse, sí. Ya sale en porn. Sí, quedaría muy bien de X-23. Bueno, así es que... Y de 69 también. Así es que, señores... No la vean. No vale la pena, no pierdan el tiempo ahí. Mejor escuchen los geekos. Mejor vean Doctor Who. Pierdan el tiempo oyendo los geekos. Sí. Ahí sí vale la pena. Y bien, se pierde. Ahí. Ajá. Ahí sí se pierde. Ya perdí años de mi vida aquí. Ahí ni nadie lo encuentra. Y si nos pusiéramos a sumar la cantidad de horas. Te la sumo. A ver, 300 episodios en promedio. ¿Tres horas? Hora y media. Pre-pro más la grabación. Nosotros, 3 horas. Sí, no, 900 horas equivalen a cuántos días. A ver, sí. 900 entre 24. Un cachimbo. Sí, bastante. 900. ¿Qué es eso? ¿Ah? La foto de la bicha de True Grit. Ah, yo pensé que cada vez que tocabas tu iPad. 37.5. Se me salieron 18. 37. ¿Cómo? Solo que ya agarré un promedio de hora y media por episodio. No, tres horas. ¿Por qué 3 horas? Puta, hora y media solo la grabación. Lo que venimos a ver desde que te pondría 5. Va, no, déjame ahí. Pero espérate, ¿ese 37.5 qué es? Horas. Horas las que hemos invertido. No, perdón, no, días invertidos. Enteros. ¿Entre 24? No, entre 30. Vas a tener... Un mes. Meses. 7 días. No, me voy a sacar horas. Horas, no, entonces por 24 son las 900 que dije al inicio. Puta, el volado es que si nos ponemos... ¿Cuánto le ponemos ¿cuánto te pones de sueldo? Señoras y señores, aunque a vos ya te pagaron esa parte. No, yo me acuerdo, no jodas nada. Miren, yo soy caro. Señoras y señores, continuamos entonces este episodio. Gracias a nuestros productores ejecutivos que ahorita están diciendo como que vos sos cara, pero yo soy billetera. Y acuérdate que billetera mata carita. No entendí. Bueno. Señoras y señores, continuamos entonces este episodio con lo que ustedes han estado esperando. Así es. ¿De qué va a ser el episodio? La carnita. ¿Alguien investigó? No. A ver, ¿comienzo? ¿Comenzamos? Va, va. Julio, va, sí. Va. Comencemos. Dale la introducción de qué va a tratar el episodio. A ver. Fíjate que el episodio este, por ser el especial de 300 años. Oh, 300 oh, años. Sí, así oh. Se siente, 300 años. No, el episodio 300. Queríamos hacer algo muy especial, así que lo único que se nos ocurrió... No, queríamos hacer algo muy especial, pero al final hicimos esto. No lo pude haber dicho mejor. De veras, queríamos hacer algo súper chévere. Pero vamos a empezar a investigar y que vamos a traer una lista de qué puta. Mañana es, vea. Ah, oye, era eso. Ya no alcanzó a venir el Tata. Así como se dio la coincidencia astrológica de que acabamos de terminar una década en el año 2010. Yeah. Y hicimos una revisión de lo mejor del año, pues se nos ocurrió, hagamos una revisión de lo mejor de la década. Yes, sir. A pesar que los geekos no han estado oficialmente como geekos, sino desde la mitad. Ah, era lo mejor. No, mira, siempre hemos sido... Yo traigo un recuento, no, así de sí. Cosas de la década. Y ahí lo vamos a ir comentando. Pues mira, sí. Siempre hemos sido geekos durante la edad. Ah, no, no, güey, pues sí, digo, formalmente como un grupo coordinado. Ah, sí, sí. Antes éramos un grupo descoordinado. Los geekos en su lado sincronizado. Caminar más y todo tonto. Como que éramos rock rockas. Dale, dale. Así que queremos comenzar a discutir y comentarles lo que nosotros pensamos de muy humilde opinión. Y esta ocasión sí va a ser muy humilde opinión nuestra. Y por favor están invitados a completarla con qué recuerdan ustedes mejor de estos 10 años. Si pones Cop Out entre las primeras de los que ahí sí está más cerca. Sí. ¿Cuál dijiste? Perdón. Cop Out. No, no, no. Yo hice investigación de cómics. Ah. Comencemos por ahí porque queremos hablar también de lo que nos alcanza el tiempo de películas, juegos de video. Gadgets. Es que va a ser una mezcla entre remembranzas y lo mejor y qué es lo, cómo ha cambiado el panorama geeko de hace 10 años. Mejor no lo pude haber dicho, Ticomán, otra vez. Así que comencemos con los cómics. Para nosotros la década la estamos midiendo desde el 2001 al 2010. All right. Lo anterior lo hemos... ¡Ah, el tico! ¡Damn! La mitad de su investigación la acaba de cortar. Me borraste todo el 2000 aquí. Bueno. Así que... la película 2001 claro. Cuenta... De las reglas antes de empezar. Vos insististe en que viera la introducción, así que hoy se aguanta. Le hubieras dado vos, hubieras dicho esta década comenzó en el 95 y terminó en el 2001. Hasta ahí en el 99 para poder decir que The Matrix estaba ahí, porque las otras dos de Matrix que estaban en los 2000. Uy, sí. Sí, fueron puras. Bueno, fueron buenas, pero no fueron tan buenas como la primera. Mira, comenzando 2001. Las otras dos tuvieron partes engramadas. Fíjate que la década comenzó con muy buenos cómics y que generalmente eran fuera de los títulos tradicionales de superhéroes que estamos acostumbrados. Ajá. Por ejemplo, a pesar que habían comenzado en el 2000 la publicación, teníamos las historias de ABC, American Best Comics, creados y escritos inicialmente por Alan Moore. Comenzamos la década con Johnny B. Quick, muy bien. Yeah. Sensei, Tomorrow's Stories, Tom Strong, La Liga de los Caballeros Extraordinarios, Prometea y la preferida del Ticomán, Top Ten. Top Ten, buenísimo. Todas estas series llegaron hasta el 2004-2005, ganando numerosos premios, fueron éxitos de venta. ¿Y qué pasó, Julio? Coincidentemente, creo que... Ajá. Deja ver, solo quiero confirmar, no voy a estar hablando paz. Creo que cabal ahí por el 2004 creo que salió Before Vendetta. No. Ah, es cierto. Que basada en una historia de Alan Moore y por la cual hubo pleito. O sea, Alan Moore básicamente dijo: miren, esta adaptación sí. Que ustedes han hecho no es fiel a lo que yo quiero decir. Salió la película. Ah, salió la película. Sí, la película, sí. Ajá, entonces. Porque el cómic de cuándo es. Ahí dijo: ya, no trabajo para la DC. Ah, bueno. Ese es viejo. Es viejo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero por eso es que los libros de ABC. No, en 2006 salió. Ok. No siguieron publicándose con DC Comics y realmente lo más reciente que se ha visto ha sido unas nuevas historias de la Liga de los Hombres Extraordinarios, pero que salieron bajo otra compañía de cómics. No me acuerdo quiénes son ahorita. La Liga de Hombre Extraordinario. Sensei. Sensei yo comics, lo leí. No, no sé, yo lo compré, pero no me acuerdo. Ah. ¿A dónde pasó? La Liga de Hombre Extraordinario. Ya, no me acuerdo. Y recientemente. Quiero buscar mi pack. También Top Ten. Búscalo, búscalo. Algo. Búscalo. Bueno, pues, otra de los títulos que inició previo a la década, un par de años antes, fue Planetary. Pero la publicación se extendió hasta el 2009 porque se retrasó bastante Warren Ellis y la persona que lo dibujaba aquí ahorita. No me acuerdo quién era. ¿De qué puta te está viendo? De búsqueda. También ganó muchos premios. Una historia sumamente original en la que Warren Ellis hablaba de un mundo diferente al universo de DC Comics, donde había muchos héroes tradicionales, perdón, ¿cómo? Liga de Hombres Extraordinarios, según esto, futuros proyectos serán publicados por Top Shelf Productions. Eso es, Top Shelf. Y Knockabout Comics. Okay. Top Shelf en los Estados y Knockabout en los Inglaterras. Ok. Lo único que le podemos poner falta a Planetary es que para publicar 30 paquines se tardaron hasta el 2009 con el último. Imagínate, comenzó en 98, se tardó 11 años en completar toda la historia. Sí, pero bien. Es buenísimo. Sí, eso sí, súper bueno. También en ese año, CrossGen aún existía. Era un esfuerzo privado que juntó a todos sus creadores en oficinas centrales en Florida y los tenía en un mismo edificio, al dibujante, el pintador, el escritor. En contra de su voluntad. Encadenados, pero... Y al final no les pagó, a decir verdad. Hubo problemas, la compañía. Sí, cuando lo estaba cerrando ya había problemas de pago a creador. Pago a creadores. Pero en el 2001 iniciaron la publicación de los últimos títulos, que fue Crux, Negation, y creo que Ruse, que era escrita por Mark Waid, un tipo de Sherlock Holmes. También en ese año. Se reconoce que Joe Quesada y Bill Gemas, ambos en Marvel, reconocieron muy inteligentemente que el público lector de cómics ya había crecido. Ya no eran niños los que lo leían. Y que las historias podían ser un poco más adultas. Ellos crearon entonces la línea de cómics de Marvel Knights. Ahí se publicaron las nuevas historias de Daredevil. Sí, esto fue en el 2006. No fue Marvel antes, Knights fue 2001, sí, fue casi en el 2001, si no me equivoco. Fue en 1998, no. Cuando salieron los primeros títulos de Marvel Knights. Okay. Después de eso salió, fue que Joe Quesada lo agarraron como editor en jefe de Marvel Comics. Okay. También a eso se sumó que decidieron hacer en el universo Ultimate los títulos de Ultimates, precisamente, que era una narración nueva de las aventuras y el origen de los Avengers, poniéndolos personajes que tenían bastante fallas, que no eran perfectos, y con bastante acción y bastante violencia. Tanto así fue el impacto de Ultimates, que muchos de los personajes, como los definieron, van a afectar las películas que están saliendo de Marvel en esos años. Y está buenísima, a mí me gusta el Ultimates. El arte está excelente. Yeah. Inicialmente, por cierto, fue escrito por Mark Millar y Brian Hitch en el arte. El 2001 también fue el año de los atentados del World Trade Center. Y Marvel publicó en tiempo récord una miniserie Heroes en que le daban posición central a policías, personal de rescate, a bomberos, cómo ayudaron durante esa tragedia. También publicaron el famoso libro de Amazing Spider-Man de la portada negra, que era totalmente negro y solo en letras solo aparecía Amazing Spider-Man y Marvel. Me acuerdo que Spider-Man era Straczynski y arte John Romita. Alguien de ustedes lo pidió, no me acuerdo, no sé si fue el Sensei. Porque yo creo que lo pedí. O habrá sido vos, porque yo lo leí, me acuerdo. A mí me impresionó que habían paneles splash pages completas, con los detalles, el hombre araña revisando los escombros, gracias, del World Trade Center. Impresionante. Diálogos muy poco, pero sí, sí te... Pero no lo toman tanto como en continuidad, o sea, lo toman como una historia aparte porque... Es que creo que las ventas... Salen villanos. Creo que las ventas fueron para fondos, para ayudar, ¿ve? Algo así. Sí, y también publicaron otro título. No, la DC fue la que publicó un subtítulo ahí. Era un libro nada más con arte alusivo, mm-hmm. que es lo... Que me acuerdo que ahí salía una famosa... un dibujo de Alex Ross, que era Superman... con Crypto viendo a un cartel donde estaban bomberos, paramédicos, policías y por así, pero viéndola y él solo lo único que dice es wow. Ajá, o sea, bien bonitos. Esta es la portada, ¿no? Esa es la portada negra. Sí. Fue el número 36 del volumen 2 de Amazing. Ya después le dieron otra vez vuelta a la numeración y es el 440 y algo. Uh-huh. Mirati, con vos 477. Ah, gracias. Vos leíste en aquel entonces los New X-Men. Fue cuando Grant Morrison los comenzó a escribir, Frank Whiteley los dibujaba. Yo lo intenté leer y no entendí nada porque habían tantos personajes que estaba completamente perdido. ¿De qué estás hablando? De New X-Men. New X-Men. Ah, yeah. Ok. Porque de verdad a mí me había... Yo leía un poquito de los X-Men por los que llevaba Tico el Mar y toda la cosa y siempre hablaba de los X-Men. Y de volada le agarré el hilo. Fíjate, en los 90s. Ya sabía quiénes eran todos. De repente de New X-Men yo di una gran vía porque no sabía quién puta era quién. Y salían vergüemara. Fíjate que se reconoce... Yo no lo leí, para serte sincero. Pero aquí, revisando en Wikipedia, se reconoce que le dio un enfoque diferente donde los X-Men tradicionales se convirtieron en una especie de profesores de la escuela del profesor Xavier. Fue cuando incluyeron a Emma Frost como parte de los X-Men. Fue la parte... también en estos paquines narraron el desastre de Genosha cuando llegaron los Centinelas, creo, y hicieron una gran matanzinga. Sí. Fue que introdujo a Cassandra Nova. Es que también, acuérdate que es Grant Morrison, entonces ahí le estaba tratando de dar otro giro, pues ya no quería que fuera... La misma mala de siempre. No, ya no quería que fuera así como superhéroes tradicionales, sino que fuera como otro... otra perspectiva, pues, o sea, el... Que su misión ya fuera cambiar el mundo, realmente hacer como misión de embajadores de la raza mutante hacia la raza humana. Entonces, abrieron oficinas en todo el mundo, públicamente reveló que era mutante, el pelón, bueno, aunque ahí fue Cassandra Nova, pero al final él agarró eso y siguió, ¿verdad? Entonces... O sea que se parece a Batman Incorporated. Se parece bastante a Batman Incorporated, fíjate. Ah... Fíjate que lastimosamente de ese año no podemos dejar de mencionar que publicaron en DC The Dark Knight Strikes Again. Después de 13 años de espera, Frank Miller nos vino a defraudar con un paquín que todos queremos olvidar. Yo creo que le debe haber dicho, puta, que están chingando, que quieren. Va aquí, le va para que dejen de joder, cabrón. Y esta mierda. Y en verdad, nadie más le volvió a pedir otro de Batman. Fíjate. Con eso dijimos, no, después creo que escribió otra cosa. En el 2002, Brian K. Vaughan comenzó a escribir Why the Last Man, la historia de Yorick, el último hombre vivo en el mundo, rodeado de billones de mujeres, y lo que podría parecer un sueño se convierte en una pesadilla. Vértigo publicó la historia completa hasta el 2008. Sí, fíjate, andaba buscando a su novia que estaba en el otro lado del mundo. Y no le hacía caso a ninguna otra solo por eso. Y más, no sabía que la otra ya no lo quería. Y fíjate que lo publicaron en forma continua hasta el 2008, en el año en que terminó la historia, en el final que estaba preplaneado. Y muy bueno, por cierto. También en el 2002 le dieron a Brian Michael Bendis un Eisner por mejor trabajo. Hey, Julio, ¿se te faltó algo? Sí, faltó dime, a ver, por favor. Extreme X-Men. Que era el regreso de Chris Claremont a los X-Men. Uy, pero... Era como el segundo regreso que tuvo. Sí, te gustó, Sensei. Ahí los chivos son los dibujos. ¿Te acordás que no estaban entintados, sino que era digital el entinte? Solo con los pencils, los lápices, creo que lo publicaban. ¿Cómo se llamaba ese? Es la mejor Rogue de toda la historia. Extreme X-Men. ¿Por qué la mejor Rogue? ¿Por qué sale de chivazo? No, es cierto, el arte era muy bueno. A mí bueno. Me gusta. Que pero salía vestida de roja. En el segundo paquín creo que matan a la Psylocke, ¿verdad? En el 2 o el 3. ¡Qué paquín de mierda! Primero la mata. En el primero fue. Pero es que también un poquito después de eso fue que Joe Quesada dijo, ya no más resurrecciones, que muchos están jodiendo con eso. Ah, y lo jodió. ¡Oh, demonio! La acaba de matar. La acabo de matar. Y, sí, y en DC, ¿qué hubo en esa época? Solo la basura de Batman. Fíjate, ya no, ya te dije. Yo no la me acuerdo. Why the Last Man, en Vértigo. Ah, pero eso no lo vio. Sandman es antes de Sandman. Bueno, estaban publicando. Y los eventos, que no me acuerdo, pero déjame ver. Mira, es que el evento de DC Comics de ese año fue malo. Top Ten, Prometea, Los Hombres Extraordinarios, todo eso es DC Comics, pero era un imprint. Eso es chivatada. Eso es chivatada. Pero de los... Planetary lo estaba publicando DC Comics. O sea, que era tan basura lo tradicional que ni lo mencionaba, yo no me acuerdo. Es que... Los grandes desvergues que han habido también. No, espérate, ya vamos. De vamos. Adhesivos, o sea. Vamos en 2002 a duras penas. Man. Pero sí, es que en ese año, digamos, nada destacable de perdón. Batman ni Superman. Yeah. Sí. Bueno, nos vamos a llevar toda la noche, digamos, año por año. No, son cortitos. Okay. Son como dos, tres párrafos por mes. Mes por mes. Okay. Sí, mejor. Bendis, cállate, son seis. No, sigue hablando. Fíjate que Michael Bendis ganó entonces mejor escritor por Powers, que lo estaba publicando en Image. Además, estaba escribiendo el Ultimate Spider-Man, alias Daredevil. Ah, sí, Armagedón 2001. Ya ves. Fíjate que en el 2000, un año antes, es que había comenzado Bendis a trabajar en Ultimate Spider-Man con Mark Bagley como dibujante, y se retiraron de ese título en el 2006. O sea, dibujaron y escribieron 110 números juntos, lo cual creo que es el equipo creador que tiene récord de forma continua. Si no tomas en cuenta a productores europeos, en cuenta a Stan Lee y Kirby. No, ellos le pasaron a Lee y Kirby, okay. Creo. Y si no tomas en cuenta era... Sergio Aragonés y Gru. Ah, muy bien. Y otros títulos así de creadores continuos. Sí, yo solo coleccionaba JSA, que acaba de salir en el 99. Buena serie, por cierto. Mira, y en ese entonces ya habían regresado del relajo de Ragnarok y los habían rejuvenecido. Sí. Ah, entonces ya, sí, fíjate, era buena la serie. No sé. Es que sí, ya los habían rejuvenecido, pero acuérdate que después de eso fue que llegó a año cero. Uh-huh. O Zero Hour, perdón. Ah, no. Zero Hour fue en el 98. Ahí se quebraron algunos. Después... No, viejo, Julio, fue en el 94. No, porque acordate que Zero Hour fue después que mataron a Hal Jordan. Y Hal Jordan fue en el 96. No, fue en el 94. 94, lo es Hal Jordan. Ok. Ahí al sensei le cedo la... La onda es que después de eso... acordate que... ya empecé a hablar otra vez. Que en la DC salió... la serie de Grant Morrison de JLA, que fue súper popular y que no sé qué, y reunía a todos los All-Stars. Sí, se ha caído internet. Entonces... No, porque está el sensei. En la... Sí. Estoy tratando de cargar un montón de cosas y veo que no avanza él. Sí. Entonces, el ¿cómo se llama? Hicieron la JSA. Ajá. Igual trataron de reunir a todos los posibles. Entonces, el enfoque que le estaban dando en esa época era... Okay, si se murió el héroe original, hagamos la historia del sucesor. Entonces, ahí metieron al nuevo Sandman, no al de Vértigo, sino que al otro. Uh-huh. A la nueva Star Spangled Kid, a la... ¿qué? A los nuevos Hawkman, Hawkwoman, y a todos esos. Así, al nuevo Hourman y todo eso. Entonces, sí, era... bajo ese enfoque, y la serie era muy buena. Okay. Fíjate que también en el 2002 ganó premios 100 balas, como mejor historia continuada. Entrevistamos a Eduardo Risso. Ahí está. Escrita por Brian Azzarello y dibujada por Eduardo Risso, a quien los Comic Geekos tuvimos el honor de entrevistar en forma casi exclusiva. Sí. Nadie jamás lo había entrevistado en su vida. Y fíjate que ellos continuaron creando la serie hasta el final de la historia en el 2009, cuando terminó con el número 100. Haciéndole honor al título. También ese año 2002 iniciaron la publicación de Fábulas en Vértigo, uh-huh. Escrita por Bill Willingham. Ilustrada por Ver Gomara, pero... Pero el más... ¿Cómo se llama el nombre del Mark Buckingham. Continuo? Buckingham. Es el más consistente. 2003, nos saltamos ya al 2003. Y Robert Kirkman comenzó a publicar Walking Dead. Uh-huh. La historia sobreviviente es un mundo infestado de zombies. Hasta esta altura el Paquín sigue publicándose, ha originado una serie de televisión muy exitosa y las recopilaciones siguen ocupando primeros lugares en las ventas de paperbacks en Estados Unidos. Ya salió la serie de televisión. En el 2003 empecé a coleccionar muñequitos. ¿Y cuáles fueron los primeros que compraste? El mundo nunca fue el mismo. ¿Te acuerdas? Los primeros que compré fueron los de Kingdom Come. Buena selección. También en el 2003 Marvel logró convencer a Neil Gaiman de escribir una serie que fue 1602. En la parte como no me gustó mucho, pero fue una historia de decir que hubiese pasado si los superhéroes empezó bien, pero hubiesen aparecido en esa época. Lo más interesante fue que él aceptó porque con lo que le pagaron pudo costear el juicio contra Todd McFarlane por tener los derechos de Ángela, si no me equivoco. Ángela, Cugliostro y Medieval Spawn. Medieval Spawn. Y si no me equivoco, ahí también ya estaba por medio pelearse los derechos de... ¿Y lo ganó? ¿No lo ganó? Sí, lo ganó. Ya, por sí, eso no... Miracleman. Miracleman, gracias, sensei. Pero, ¿y se acuerdan que anunciaron y nunca pasó más esa cosa? Que iban a seguir publicando historias, ¿verdad? Es que creo que Marvel fue quien tuvo derechos, pero lo agarraron bien al suave. También comenzó Dark Horse a publicar los paquines de Conan nuevamente. Conando. Fue éxito de ventas. Comenzó escribiendo los Kurt Busiek en ese año. En el 2004... En DC Comics, vaya, sensei. Comenzaron con la serie de Superman Batman, una combinación, un título en que juntaban a los dos superhéroes. Y comenzó escribiéndola Jeff Loeb. Sorprendentemente escribía bien aún. El primer arco fue Enemigos Públicos, el que después hicieron película animada. Fue muy bueno. Lástima que fue como que la parte alta del título desde entonces, a pesar que hoy ya va por el número 70 y algo. Caída. Ah, sí, fíjate. Desplome. Nunca llegaron a hacer las historias tan buenas como las primeras. Yeah. También ese año, Astonishing X-Men. Contratan a Joss Whedon para escribir a los X-Men. Crean un nuevo título con un nuevo objetivo porque se les habían acabado los demás. Publicó 25 paquines, una historia muy buena donde no solo había bastante acción, sino que él logró desarrollar bien interesante las relaciones entre los personajes. Espérate el próximo año que va a salir The Paloma X-Men. Y ahí es donde me da algo de cólera, fíjate, porque una de las primeras historias que empezó el Joss Whedon era de una doctora que había desarrollado una cura para mutantes. Entonces, era así como que, hey, hoy está la posibilidad de dejar de ser mutante, que no sé qué. Entonces, había como conflictos dentro de los X-Men de que a mí me gustaría ser humano. Ah, soy un traidor a la raza, que no sé qué. Entonces, se estaba como entrando así a cuajar así una historia más grande. Inmediatamente, ¡pum! No More Mutants. El Brian Bendis, hijo de puta, se cagó en toda la historia. Pues de repente, ya no hay mutantes. ¿Verdad? De verdad, ya no le dieron seguimiento. Ya eso no se quedó en el aire. Sí, se murió. Entonces, puta, tuvo que ser otra historia. Pero al final le quedó muy bien. Pues, es lo bueno. El primer evento que yo considero vale la pena mencionar también fue el de 2004. DC Comics publicó Crisis de Identidad. Mierda. Contrataron a un escritor pero para lo mismo. De cómics, a Brad Metzler. A mí me gustó. A mí también. Sí, pero una mierda. En el cual, en lugar de ser una amenaza global, se trata de la historia, la investigación de un asesinato. Uh-huh. Y te presentan a un nivel bien humano a los superhéroes. Y los conflictos que hay entre ellos, pero sí errores que han cometido en el pasado, el relajo del Dr. Light que le lavaron la mente. Lo convierte en un violador, un asesino. Dejan que Deathstroke derrote a Linterna Verde porque Linterna Verde no le puede tirar un rayo de 100 metros de distancia, sino que decide darle un puñetazo. Le puede dar a Atom. Y le hicieron vela. Reducido a nivel microscópico, le pega con un laser pointer. Paloma es. ¿Quién le pegó? El Deathstroke. Paloma, sí, puta. Y el Terminator. Hicieron asesina y villana a la esposa de Atom y que matara a la esposa. Y sigue siendo asesina y villana hasta el momento. No la han regenerado, ¿verdad? Creo que es... Puta, así, mira, a mí me gustó mucho. Y mucha gente está de acuerdo. Así que cállese, mire. Perdón, Brito. Yo estoy bien calladito. Fíjate que saltándonos al lado de Marvel en ese mismo año, Ed Brubaker comenzó a escribir Capitán América. Fíjate que comenzó a escribirlo después de la tragedia del 9 de septiembre, que trataron de darle una del nueva 9 vuelta. De septiembre. Del 9 de septiembre. 11, perdón, desde hace de septiembre. Que el 9 fue otra cosa. Sí, está. Ese día fue el que choqué. El 9 de septiembre es cuando se le cayó la mostaza así en la camisa. ¡Muy bien! ¡El último pancito! Se le cayó la pizza y cayó así en el tierra. Acababa de lavar la alfombra blanca. Y la cámara. ¡Carito! Así que tenía planes para Bucky. Desarrolló el personaje dándole más background en la época de la guerra. ¿Cómo putas le hizo? Si el cliché era de que todo personaje de cómics puede revivir, excepto los papás de Bruce, Batman. Batman, el tío Ben y Bucky. Y Bucky ya revivió. Y en ese entonces también estaba Jason Todd. Y Jason Todd ya revivió. Y el tío Ben volvió así por un momento en Spider-Man, pero era realidad alterna. Que Bruno Díaz se prepare. Y los papás no estuvieron casi a punto en Hush. ¿Cuándo fue que te hicieron creer de que estaba en Hush? En Hush. Así que revivió a Bucky, lo convirtió en el Winter Soldier. Mató al Capitán América en el número 25. ¡Maldito! En el que se considera que es el secreto mejor guardado en la industria de los cómics. Porque salió totalmente sorpresa del lado izquierdo. Nadie lo esperaba. Los vendedores de paquines se quejaron agriamente que no les habían dicho con tiempo y no pudieron vender suficiente. Entonces ahí estaba la filtración de información. ¿Y Wikileaks qué dice de eso? Nada. No, ni mierda. Es que no estaba aún. Sí, o si no, ellos hubieran contado primero. Fíjate que el mismo año se comenzó a publicar Scott Pilgrim contra el mundo. Sin embargo, nadie sabía nada de él. Desde entonces, yo lo admito, yo me enteré que existía hasta que dijeron que venía una película al respecto. Y hasta el momento no he leído ninguno. Pero ya los terminé de leer, están buenos. Se celebra. Ya pasamos al 2005. Fíjate que Scott Pilgrim... Si lo editas y dejas solo las partes así como de pelea y quitas todas las partes en que son solo Scott Pilgrim hartando con unos amigos, que no sé qué, que saliendo con Ramón, sería como de dos paquines tal vez a lo sumo. O sea, tiene muy poca pelea. Sí, cabale. Es más la historia de vida diaria del tipo. All-Star Batman y Robin. Frank Miller, no sé Malo. Cómo lo contrataron para Batman. Escribirlo. Goddamn Batman. Sí. El cual ha sido. Y llegamos al año que nacieron los Geekos. No, todavía no. Oh, no. Sí, 2005. Sí, habíamos leído un año antes. Sí, ¿qué leíamos hace 5 años? Estamos leyendo. No, pero estamos hablando de series de cómics. Nosotros no somos series de cómics. Uh-huh. Fíjate que yo me leía, me negué a leerlo. Dicen que el arte es muy bueno, siempre he querido leerlo. Jim Lee. Pero se ha publicado en forma tan esporádica durante 4 años. Dos al año. All-Star, Batman y Robin. Uno o dos al año. Sí, uno o dos al año. Yo compré el primero y el segundo. Lo que oí es que Frank Miller lo estaba escribiendo como que fuera precuela de Dark Knight Returns. O sea que el Batman que estaba representando ahí era el Batman que eventualmente llegó a ser el de Dark Knight Returns. Por eso es un poco más rudo. Yo me imagino que no van a seguir escribiéndolo. Con todo el montón de títulos de Batman que hay ahorita y que están muy buenos, no creo que... Pero ahí sí salió All-Star Superman, que es bueno. Ah, es cierto, ese año salió. Otra continuidad. Grant mismo Morrison año salió con Frank Whiteley. Y para mí la mejor historia de Superman que he leído jamás. En 10 años. O tal vez jamás, es cierto. No. Que ya vas a comprar entonces el video, se lo vas a prestar al señor Torres. Ya va a salir una animada, por de cierto, veras. De All-Star basada en eso. Sí. A ver qué tanto le quitan, ¿eh? Porque no creo que para toda la historia. Sí, no pueden. Pero eso sí, que empiezan ya a salir los clips. Podemos continuarlo el otro, sí. A ver. No soy yo, no. Vas a escuchar. ¡Ey! ¡Ya vamos a llegar a la hora! Sí, vamos a continuar. Quiero dormir, cabrón. Ya me aburre, ya me aburre. Chovengo no recuerda a Superman Red Zone y tiene razón. Sí, muy buena, es muy buena, pero me gustó más All-Star Superman. Red Zone es buena. Bueno, para Navidad me vino el Absolute. ¿De cuál? All-Star Superman. Ah, ¿te llegó? Así, full size. Bueno, oversize, perdón. Puta, un gran libro. Sí, no me cabe en la cornisa. Salió más caro el shipping and handling, sí, que, el, sí, que el libro en sí. Sí, salió caro. Pero mira qué buen arte. Vaya, para que el tico se alegre, 2005, Garth Ennis comenzó a escribir Punisher Max. Ah, ¿sabes qué es esa serie? Esa serie estaba saliendo. Qué buena, fíjate. Cuando me operaron del riñón. Ah, esa, entonces fue. Fue en esta 2005. No, no fue en esta ya década. Estábamos en los Geekos grabando Geekos 2005. Un momento, Garth Ennis, The Punisher. Sí, The Punisher. No, pero este es Punisher Max. Ah, no, no, no. La serie de Marvel Knights original. Ese fue en 98. Esa también fue Garth Ennis. Ajá, también. Ahí yo estaba convaleciente por la operación, entonces me eché varios de esos. Así, en el hospital los releía, porque eso es lo que tenía para leer. Y mira, como los de Garth Ennis, intenso, oscuro, violento. Buenos paquines del Punch. Primer cómic se quiebra al micro de un escopetazo a la cara. O sea, ya le caía mal. Estamos ahí medio mira, Chovengo nos dice que era muy bacán. Ah, pues sí. ¿Significa qué? 2005. Bueno. Jeff Jones revive a Hal Jordan con Rebirth. Sí. Y comienza algo que no ha parado desde entonces. Comenzó después la Siniestro Court Wars, Darkest Night, ahora Brightest Day. ¿Te saltaste Countdown? ¿Te saltaste...? Fíjate... Infinite Crisis. Infinite Crisis 52. Todo eso. Lamentablemente, fíjate que los... tenés razón. No estaban en el blog que está leyendo. Los eventos los resumí hasta el final, pero ya que lo mencionan, sí, en el 2005 fue Infinite Crisis. ¿Otra mierda? Por lo menos todos los geekos lo leímos. ¿Mm? Pura mierda. No, casi todos los geekos lo leímos. A mí no me La mitad de los geekos lo leí. Regresaron las... Hoy crearon 52 chido. Tierras. O sea, regresaron a los personajes que habían quedado felizmente en un mundo paradisíaco en Crisis en Tierras Infinitas para matarlos a todos. O hacerlos bien. Trajeron a Superman. ¿Cómo se llama al Superman Super de Tierra? Prime. ¿Qué? Al Prime. No, el Superman. Al Tierra 2. Tierra 2 para matarlo. Lo mataron. Al Prime para hacerlo malo. Alex Luthor lo mataron. Alex Luthor de Tierra 2 lo mataron. Harbinger lo mataron, pero antes en Superman Batman. Okay. ¿Y cómo se llama el otro? El de pelo morado, ¿cómo se llama? Ay, Sensei. No, el Sensei, pregúntale. El que se pasa chiando todo. Ah, ese se llama Paria. Es el Paria, también lo mataron. Entonces, qué buena serie. Pero eso sí estuvo chivo. No, mierda. Mira, para, en lo personal término medio. Por eso no la puse en lo mejor del año y lo había dejado en los apéndices. Tres cuartos. ¿Apéndices como así el órgano inservible o...? No, como los riñones que le quitan el tico porque ya no sirven. Una mierda. Estaban demasiado chas, mierda. Por eso me salté en el 2004 el evento, que el primero de Marvel que vale la pena medio mencionar, que fue Avengers. Por eso se lo saltó, vea. Ah, sí. Huevos. Bendis deshaciendo los Avengers antes de deshacer a los mutantes. Solo deshaciendo pasaba, hasta el año pasado que dijo, bueno, vamos a hacer las cosas. A construir algo. A reformar lo que deshice. Fíjate que también, hablando de Bendis, en el 2005 comenzó a escribir Daredevil. Que lo alejó de todo el universo Marvel. No, la serie de Daredevil que escribió él fue críticamente aclamada, en ventas no le fue tan bien. Cuando terminó, se la pasó a Brubaker. Que también consistentemente el mismo equipo creativo por años. Por años, muy buena, hasta el 2009. Los dos lo escribieron 5 años. Yo leí por lo menos la de Brubaker, obviamente. En el 2005, Wildstorm estaba escribiendo, publicando Ex Machina, la historia de un ex superhéroe que se hace alcalde de la ciudad de Nueva York. Un paquín con un montón de tintes políticos, pero mezclado con superhéroes de forma bien interesante. Estaban publicando Runaways en Marvel, que era paquín. Los iniciales de cinco o seis jóvenes que se dan cuenta que son hijos de supervillanos. Por eso. The Pride se llamaban los supervillanos. Los supervillanos. Y el orgullo. Un año después, en el 2006, Ed Brubaker toma y comienza a escribir el Bienvenidos al Brubaker Cast. Brubaker Geekos. Especial de Brubaker. Iron Fist. Toma el Immortal Iron Fist. Ha habido súper buenas críticas de esa onda. Un personaje que a nadie le interesaba y lo volvió como superestrella. Con una historia que le creó todo un background que antes nadie le había dado. que un ¿cómo se llama? Que él es como un fantasma que camina casi, que hay varios recurrentes por la historia. Hay varios en la historia y... ¡Ey, bicho! Se les olvidó uno, bueno. ¿Cuál, cuál? Ajá. Es que se me olvidó a mí también. ¿Cómo fue la onda? Planetary. Sí, lo mencionaste. ¿Qué pasó? Fue el primero. Ya está yo que me estoy durmiendo, me acuerdo. No, en serio, lo dijimos. Ah, bueno, fue el primero en la lista. En el 2006... Ese Paquín sí fue bueno. Sí, es cierto. Pero se tardó mucho en lo que dijimos. Imagínate, se tardó 11 años en completarlo. Te sentí ahí como el número 30 de Planetary. Costó que saliera el comentario. Yo tengo la paciencia de conseguir los todos, menos el de Brito de que salió en el en Gentrostin. No, hubo uno con Batman, no, pero también con Jester King, sí, como no, como no. Sí, bueno. El prólogo que del Hulk. Planet sí, Hulk. Sí. Comenzó Greg Pak a escribirlo en 2006. Que fue que lo exilian. Se lo sacan de la Tierra, lo exilian y la historia es buenísima. Hulk, sí, gladiador en un planeta totalmente extraño con un cast de nunca conocido antes, excepto el Silver Surfer que salió de invitado. Y que dio inicio al World War Hulk, el cual prefiero no mencionarlo. No es lo mejor, no es lo mejor del año, ni de la década. ¿Salió malo? Yo no me acuerdo. Nada memorable. Una historia más. Pero Planet Hulk se chiva. Sí, buenísima. 2007. Y ya se están acercando a Civil War. Sí. A decir verdad, déjame ver si no tocaba ya. Sí, 2006, Civil War. Pero Civil War fue cuando estaba Hulk perdido. Sí. Es que mientras... Ahí te acabo de mandar algo en 6. Cuando simultáneamente publicaban Planet Hulk, estaban dando Civil War en el cine de al lado. Claro. 2007, ¿qué decíamos? Ah, Dark Horse estaba publicando... Dark Horse. The Umbrella Academy, la Academia Sombrilla. Una historia, bueno, miniserie, bueno, pero buena. Lástima que no la continuaron. No, se le escribía el de un grupo musical. Sí, el de My Chemical Romance. Gerard Way, y la dibujaba Gabriel Ba. Con B alta y tilde en la Ba. Mira, algo que no he mencionado, pero ahorita sería el momento. El Hombre Araña, Amazing Spider-Man. Ah, el Hombre Araña. Lo estaba escribiendo al principio de la década Straczynski. Uh-huh. Y una corrida bien polémica porque le dio web shooters otra vez, le dio poderes totémicos, lo mató y lo revivió con poderes míticos. Sí, sí. Pero simultáneamente fue cuando la tía May se da cuenta que es el Spider-Man. Que Spider-Man que va a ir a donde los Avengers. Se va a ir con los Avengers. Escribió historias muy buenas, mezclado en todo eso. Y después vino el relajo de One More Day, el diablo que le borra la memoria toda la mara. Y viene lo que sí vale la pena mencionar, el Brand New Day. Las aventuras que siguieron después fueron muy buenas inicialmente. Chéveres. Los escritores que más destacaron en el primer año fueron Dan Slott, Mark Guggenheim. Y entre los dibujantes estaba Steven McNiven. Ah, sí, y también Chovengo ahí está mencionando que también le sacaron como puyas tipo Wolverine, retráctiles. Ay, sí. Como tenía poderes más de araña, ajá, entonces él podía comunicarse incluso con arañas. Bueno, y tenía otros poderes así. Bien raro, nunca antes vistos. Y nunca desde entonces, por suerte. Sí, lo borraron, borró mi cuenta nueva. Y que si te fijas, Spider-Man. Algo tan sencillo como cambiémosle un poquito el traje y al final ya está tres issues después ya está otra vez con el traje normal. Sí, o sea, no le pueden cambiar nada. Es demasiado, ¿verdad? Kick-Ass lo comenzaron a publicar en el 2008, escrito por Mark Millar. Y fíjate que aquí ponían el qué pasó con el caballero de encapuchado. What happened with the Capet Crusade por Neil Gaiman. Neil Gaiman, en el momento que lo habían matado. Que no necesariamente fueron dos paquines no muy memorables, fíjate. No. Ahí preguntan: ¿El regreso de Torres? Esa serie estuvo buenísima. Ah, tenés razón. La de Straczynski también y Oliver Copiel. Muy buena. El nuevo traje de Thor. Lástima que ahí sí. Ese traje está bueno. ¿De Thor? Sí, buen diseño. De Thor. No me imagino el traje de Thor clásico. Thor. En la movie. Pero este sí se ve como, o sea, que sí le adaptaron ese traje. Y es de los pocos trajes que te digo que son mejores que el del universo de Ultimate. También, también. Porque ahí sí le gana el que Coppel le hizo. Sí, sí, sí. O sea que no han hablado de Final Crisis, ya es hora de hablar de eso. Sí, hoy vamos con los eventos. Los mejores eventos, ya habíamos mencionado Crisis de Identidad, la crisis final en el 2008 fue Final Crisis. Mierda. Lo mencionamos solo porque, pero sí, no nos gustó. ¿Qué fumó Grant Morrison? Es pobre mierda. ¿Qué fumó? Mierda. Y en el 2009, Blackest Night. Bien. Sí. Más. Mejor que las anteriores, que las dos anteriores. Me gustó más la Guerra Siniestro. A mí también. Pero. Es que eso sí estuvo chivo. Los dos paquines de estos 10 años han sido cuando el primer Final Crisis y el one shot ese. ¿Cuál one shot? ¿Cuál one shot? El de la Guerra Siniestro. Eso no fue one shot, fueron varios. Solo uno. Cuando sale el final de ese paquín, creo que sí sale ya el antimonitor y toda la mara. Ah, puta, es que esa página da miedo porque era el antimonitor, era Parallax, era... ¿Quién más? El Cyborg Superman. Cyborg Superman, los Manhunters, Siniestro. Puta, ya estuvo, pues. Eso sí estuvo bueno. Ay, que le quede. Hasta ahí nomás. Sí, y se le da vuelta a la página y solo sale Hal Jordan diciendo: fue difícil. Qué verga sea. Fue difícil. Y del lado de Marvel ya mencionamos los Avengers desensamblados. Me voy a saltar el House of M porque no lo considero memorable. Mira, hablando... Civil War 2006, que ya lo dijimos. Civil War, excelente la serie hasta el último episodio. A mí me gustó toda. La resolución estuvo así como que... Okay, pero yo me recuerdo haberlo disfrutado cada uno de los episodios que iban saliendo. Lo leía con mucho entusiasmo. Mm. Y en el 2008, Invasión Secret Invasion. Sí, estuvo bueno. Estuvo bueno. Mucho mejor que Planet Hulk. Mucho mejor que el... mejor que el relajo de Siege. Me gustó Siege, pero prefiero... A mí me llegó... ¿Sí? ¿Cuál? Hasta que llegan a Nueva York, antes, cuando salen de la Savage Land, de ahí se me hizo un cliché. Clichado. Mira, Sí. Mencionaste 52 brevemente. Ni siquiera lo mencioné porque yo estoy, ¿cómo se llama? Personalmente en contra de esa serie, pero a ver, Sensei, le daría por lo menos el crédito. A mí me gustó. O sea que realmente entre las series estas que han sido semanales que sacó la DC ha sido creo que la mejor. Sí. Y fue es la mejor, de ahí todas han sido basura. Y hay que reconocer. Y además, la escena mayuca de la década cuando se come a aquel bicho. ¿Cuál bicho? Hay uno que podía imitar Mara, pero... Ah, no, vos decís el lagarto Juancho, aquel que se comió a... Ajá, el caballo. Se lo comió. El de los... Que de, se comió de Osiris. Al mini... Ah, Osiris. Osiris, sí, es cierto. Estuvo bien feo. Pero bueno, y la cosa es que... cuando toda la gente se empieza a caer... Ah, que les quieren dar los poderes. The Reign of Superman. No, pero sí, ya, sin entrar tanto en detalle, Sensei. Mira. Solo decir de que esa serie, pues, el hecho que se lanzaron a hacer una serie semanal y que realmente le pegaron, no se atrasaron, eso hay que darle crédito. Mira, lo trataron de replicar, pero ya no le salió. El esfuerzo de logística, editorial, coordinar todo eso es cierto. Aquí Chovengo está diciendo que a él le gustó Civil War, dice. Pero dice que, y la muerte del Capitán América fue la cereza del helado. Por Brubaker. Sí, fue la sorpresa justo. Y ese lo coordinaron muy bien, mira. Porque ya venían publicando Capitán América en paralelo y justo lo... Ups, ¿qué pasó? Ah, sí. El time. Civil War, a mí lo que... Fue chiva, en realidad fue chiva la serie. Aunque yo tengo mis cosas, pues... personales ahí porque qué hueputa es ese el peleo Stark. Y también que haya la identidad de Spider-Man que la haya revelado y todas esas ondas. Para mí fue como que, you're digging a hole que es muy deep para salirse de él. Y la manera que se salieron de ese hoyo fue una manera bien... también así como que puta, lo ignoraron. Magia. Con la magia borraste todo. No, hombre, ¿qué es eso? Sí, son palomas. Nah. Pero bueno. Pero sí, la muerte del Capitán América también fue... Pero fíjate que ahí es como que... Yo, como mataron a JFK y nadie sabía quién disparó. Por lo menos para mí era así como que... Bueno, fue magia que regada, que no fue buena esa historia, pero lo que vino después, que ya después de arreglado el deber ese, uh-huh, ha sido bueno. O sea, las historias de Spider-Man desde entonces, que ha regresado a un status quo más... Sí. El arte más sí estuvo bueno, como dice el ano ahí. Fíjate que fue la década que aparecieron los Marvel Zombies. Eso sí no. Los Young Avengers, que se le gustaron bien, a Vito más. Ah, sí. Buen arte también. Eso le ha pipiado. Sí, uno de ellos ha pipiado. Creo que ya son dos, te cuento. Ah, es que convenció al otro. Disney compró a Marvel. Como yo veía el otro. Disney compró a Marvel, fue también big deal. Sí. Salieron buenas películas. Spider-Man, las primeras dos, fueron en esta década. De eso quería yo hablar yo, ¿verdad? Pero como no nos dejaron. Tío, no deja Julio. Bueno, pero tenés razón, eso es películas, así que... Eso paso. Será el próximo así episodio. Que grito, vaya, hoy, siguiente, hablemos de películas. Ah, puchica, tienen que mencionar la primera película de la década. Ajá. A ver. Octavo y Máscara Sagrada en Lucha Muerte. Eso fue la década pasada, creo yo, ¿no? Pero sí, trasciende. Trasciende el tiempo. Spider-Man. Mira, películas Marvel. Yo digo que ahí Marvel es la que ha hecho más. Marvel dominó. Marvel dominó. Aunque Dark Knight. No, Batman Begins. Películas no hizo dominó. Ah, sí. Batman Begins. Fue una buena película que nos dejó esta década. Fue una excelente película después de las babosadas que estaba sacando. Pero solo 80, para hacer la cuenta, digamos, de películas del 2001 para adelante de Marvel, tenemos Blade 2, Blade Trinity, Daredevil, Elektra, Fantastic Four y la continuación, Ghost Rider, Iron Man 2 y las tres de Spider-Man, las tres de X-Men. Es que X-Men Wolverine. Lo bueno es que en esta época fue cuando, porque todo comenzó con o fue X-Men o fue Spider-Man, no me recuerdo cuál fue primero. Blade realmente. Pero Blade. No, sí, pero Spider-Man fue boom. Primero, pero versus DC, creo, que ha tenido Catwoman, Batman Begins, Superman Returns, Dark Knight, Watchmen, Jonah Hex. ¿Y las Batmans? Ya lo dijo. Dijiste, sí, perdón. Sí. Pero ¿sabes qué? El problema de esa lista, que el Jonah Hex y la Catwoman le mata a otras dos buenas. Sí, mata Malaquita buena. Ah, o sea, ha tenido 6 versus, puta, como 13, 14 de The League of Extraordinary Gentlemen. Marvel ha sido también era DC, ¿no? Pero mira, sí, independientemente de eso, hemos tenido quizás... ¿Quién era Hellboy? La mejor época de cantidad, no digamos calidad, en cantidad de películas de superhéroes. Porque la década anterior, estábamos en la callecita. Pero vale, la que vino primero, realmente, la que fue abriendo camino fue Blade, en el 98. Correcto. Después, la siguiente, cronológicamente, fue X-Men, uh-huh, que fue X-Men. Muy buena. Brian Singer la primera, pues, salió antes que Spider-Man X-Men. Sí, porque Spider-Man salió con episodio 2. Spider-Man es 2002. Mira, me traicionaba la memoria. Sí, en el 2000 salió. Yo me acuerdo que era justo cuando yo me fui a los Estados a ver episodio 2, también vi Spider-Man. Ah, entonces... X-Men 2 salió en el 2003. X-Men 2... Va, el 2000 fue X-Men. Ajá. 2002 fue Blade 2, que fue muy buena. Uh-huh. Y Spider-Man, que esa fue la que terminó de reventar. Ajá. Porque digamos que X-Men fue una película muy buena, muy gustada, pero... Igual los X-Men no había como tanto... O sea, no los conocían tanto en ese entonces. ¿Spider-Man? Puta, no lo conocía ya. Todo el mundo que preguntaba a X-Men había que explicarle. Sí. Ajá, mira, ¿y quién es el X-Men, pues? ¡Ese es el X-Men! ¿Y cuándo es todo el X-Men, pues? El que tiene la X. Es el peludo. El pelón. De ahí 2003, Daredevil. Yeah. Fíjate mitad. Que yo me acuerdo que cuando la vi... No salí tan bravo yo de la mientras tú. Ahora sí, uno está bravo. Yo la comprendí, vení. Sí, la música era muy buena. Los efectos de sonido eran excelentes cuando lo escuchaba en Fight But Once Around. Porque sí tenía todos esos efectos de que... ¿De dónde estaban todos los villanos? Ajá, exacto. Chivísimo. Ah, bien sí. hecho. Muy bien. Y la Electra, ahí, en esa película de Electra, wow. Sí. Buen casting que le hicieron. Siguiendo 2003, X2, lo de los X-Men. Está X-Men buena. 2, que esa es buena. Muy buena. Buena. Muy es la mejor. Uh-huh. Y Hulk de Ang Lee. Que se mató a los otros dos. Sí, Malaquita buena. Malaquita buena. 2004, The Punisher. Y la explosión del final con la calavera. La calavera. Pero ¿sabes qué? Esa es la mejor de los Punisher. Sí, es la, la menos peor. O sea, la de Lundgren de los... No, esa ni cuenta. Ni cuenta. Y la 2008? Última del 2008. De Warzone. Demasiado sangrienta. Es bien como gore para mi gusto. Por eso me gustó más la... Es que, es que entre las tres hacen tal vez una. No haces una. Bueno, esa fue la ¿Qué mejor. ¿Qué más? Bueno, y en 2004, Spider-Man 2. Buena. Muy bien, buena. Muy buena. Con Doctor Octopus. Sí, buenísima. Y la mierda de Blade Trinity. Ah, esa sí. Ah, ahí la cagaron. Única película en la década que me he dormido en el cine. Sí. Yo no la fui a ver al cine, gracias a Dios. La en 2005 salió Elektra. Man-Thing. Ni sé cuál es. Esa. No, TV Movie. No cuenta. Sorry. Ah, wow. Y Cuatro Fantásticos. ¿Qué? ¿Estás hablando la 2? La 1. Ya y esa una ya mierda. La contaron en los Kikos. Y lo peor que esa. Fue esperada, me acuerdo. Sí, Cuatro Fantásticos. Sí, fue esperada. Con la calidad de X-Men 2 y todo. Sí. La calidad que se había visto hasta, uh-huh. hasta entonces. Y lástima que ni siquiera la Jessica Alba la no, logró salvar. Pero fíjate que ahí, tal vez adelantándome un poco, yo me acuerdo que salí de Cuatro Fantásticos así como que, puta, ¿qué pasó aquí, vea? Así como que, puta, ey, no hicieron ni mierda. Solo pararon una Chicago, una rueda que iba a caer. No, eso fue en la 2. Ah, fue en la 2. Ah, pues. En la 1, el que detuvo la crisis con la que se dieron a conocer fue la mole causando un accidente que después tuvieron que rescatar a toda la mara. Bueno, entonces, cabal, así que, puta, que. Bueno, sí, la verdad que estuvo mala, ¿verdad? Ajá. Pero de la segunda saliste, puta, qué mierda. Ay, yo salí bravo. Sí. Desde que empezó a bailar el Mr. Fantastic. Ay, sí, yo me acuerdo de mi comentario de que puta están haciendo un hoyo del que no van a poder salir. Después. Teníamos eso, esperanza. En 2006, realmente relacionado a cómic de la Marvel, solo salió X-Men, The Last Stand. Que fue mala. Realmente. Eso es el puente. Mira, no horrible. No, pero. A mí me sigue gustando y hace poco me dieron ganas de volver a ver esa película por la simple escena de la Shadowcat. Que la va siguiendo el Juggernaut. Pues a verla en YouTube. Mejor pues sí, no pero, la movie. Pero estamos, tiene algo rescatable. Estamos hablando de películas de cómics también, pero antes de eso también estaban Matrix 2 y 3. No, sí, la eso 2. También salieron episodios 2 y 3 también, pero bueno. Espera, que sí. Estamos en la Marvel. Okay. Demo. Pobrecito, lo callamos. Sí, que, en 2007, Ghost Rider. A la esquina. Otra decepción. Spider-Man 3. Ghost Rider horrible. Spider-Man 3. Mira, 2007 yo digo que fue el año más bajo. Porque salió Ghost Rider, que estuvo mala. Puta, malísimo. Spider-Man 3. Malísimo. Que mató la franquicia. Mira, no estuvo horrible. Spider-Man 3. No estuvo horrible. Estuvo mala, Julio. Puta, desperdiciaron a Venom, Calum. Sí, pero fue muy bueno el. ¿Cómo se llama? El Sandman. Fue bueno. Mira, Sandman, no la levanta, pero. Efectos especiales Sandman, buenos. Sí. Que el que haya él matado al tío Ben, malo. No, puta, que esa retroactividad. Sí. Vale, verga. No, Julio, copa, no. Vamos a copautear. Y después Fantastic Four. La del Silver Surfer. No, ese año estaba para suicidarse. De ahí vino el año. Súper mejor. El 2008 fue Iron Man, el Incredible Hulk. Y desviándonos un poco, fue Dark Knight. Pues sí, pero fue buena. Buen año. O sea, que fue buen año de nuevo. Sí, también sí. Se le opone, ¿cierto? Pero ni se dio cuenta la mar, así que no cuenta. 2009 fue X-Men Origins Wolverine y 2010 Iron Man. Y que esa por lo menos. Estaba buena. Sí, está buena. Buena. Sí. Exagerada. Esa es en la mar. Es en la Marvel. Perdón. Espérate, ¿cuál dijiste además de Wolverine? 2010, Iron Man 2. Bien. Ah, sí. Bien. Pero Wolverine no fue en el 2010. 9. ¿Y qué otras dijiste en el 9? Nada. ¿De la Marvel? Ah, ok. Bueno, de ahí DC, 2004 Catwoman, 2005 Batman Begins, que buen esa reboot. Buen reboot. O sea, excelente reboot. Como película, fíjate que hace poco la vi y... Sí, tipo, bien distinto si ves esa Dark Knight. Esa y Dark Knight, súper distinto. Porque todavía estilizan un montón a Gotham City y todo eso. Pero... como reboot de Batman. O sea, no, el primer Batman que podía mover la bueno. nuca. Sí, sí, sí. No, pero eso fue hasta esta movie. Sí, esa película la fui a ver con los geekos. Sí, sí. Qué milagro. La última vez que fuiste a una película con nosotros, imagínate, sensei. Sí, ya. Pena te debería dar. Después lo perdimos. Que te dé el sol. Después se casó y... Lo perdimos. No, antes. Se suicidó y lo perdimos. De ahí, 2006, fue el fiasco de Superman Returns. Puta, qué película. Puta, qué basura. Y lo peor que ahí hizo una copauteada... Tarku, ¿o quién fue el que nos vino diciendo? No, Rick Escamilla fue el que la vio en los estados y que vino, ¿qué película más vergonda y que vamos a verla cuando venga? Por pura nostalgia, la parte cuando sale la musiquita. Tan, tan, tan, tan, o sea, ¿vos estaba... te gustó los créditos del principio? Yo estaba entusiasmadísimo de que, Superman Movie, que no sé qué, y de repente voy viendo el resto de la mujer. Y el hijo del hijo. Pues mira, y lo malo es que esa movie, por culpa de esa movie, hizo mala a la última de X-Men. Sí, porque le quitó el director. Le quitó el director. Le quitó el director. Saber qué dirección hubieran tomado. Bueno, no le hubiera dado un hijo a Wolverine entonces. Le iba a pegar a un la X-23 hubiera salido, ¿no? Son arreglados, como mierda. No, es que, puta, es que fue una mierda bien realizada, o sea, visualmente. No, es cierto. Eso que te caes en el inodoro viendo, qué mierda, no me recuerda. Qué bárbaro. Llamas a la mano, mira este cerote que hice. Tomándole foto, en YouTube. O sea, lo peor es que así, siguiendo tu ejemplo, te levantas, güey, puta, qué cerote el que hice, pero justo como lo quería hacer. Esta forma le diste. Cagada, pero así la quería. Te le diste forma y toda mierda, sí. Entonces, así fue. Y solo socando, ¿eh? Unos efectos bien vergones y todo, pero qué historia más mierda. No, qué mierda. No. Hasta la Lisa Lex. Mató la franquicia en su primera aparición. Malo. Bueno, de ahí fue 2008, hasta el 2008, imagínate, dos años. Ajá. Dark Knight, que fue excelente. Wow. Sí, todavía. Sí, sí, sí, bueno. 2009 Watchmen. No, ¿qué fue? A mí me gustó. Yo esperaba más, lastimosamente. Ah, nada. A mí me gustó por el hecho que acababa de leer, como lo tenía fresquito, y la película fue bastante fiel. Súper. Sí. No, a mí yo salí contento. Fíjate que, cabal, si comparás, agarraron bien fielmente el libro. El libro. Es el libro. Tal vez esa fue la falla. Bueno, pero además hubieron. Pues todo bien. Hubieron otras, ¿no? Tipo Before Vendetta fue en esta. También. Kick-Ass. Scott Pilgrim. Bueno, Scott Pilgrim. Técnicamente Kick-Ass sería Marvel. No, porque es Icon. Sin City. Sí, Icon es un 300. Pero es Creator. Bueno, aunque sí es Marvel. Sí, pero es un imprint de Marvel. Es muy bueno. Scott Pilgrim, muy bueno. Jonah Hex también, que ya la discutimos. 300. Bueno, la que nos dio la vida. Señor de los Anillos. La que nos dio vida. Sí. Los tres. ¿Cómo se llama? Esta, Sin vida. City. Ajá. Sí, Sin City. Nos dio de qué hablar todo un año. Las tres del Señor de los Anillos. Buenísimo. Dos creo que salieron en esta década. No, las tres, Julio. Las tres. ¿Qué pasa? ¿Alguna vez pensaste que las hicieran, Sensei? Fíjate. Nunca. Yo y la mera onda. Yo King Kong. No lo esperaba. No la había. ¿Sabes qué? Ya que lo mencionan, para mí las mejores películas de la década es la trilogía de El Señor de los Anillos. Y ni te acordabas que había sido en esta época. No. Ultraviolet, dicen acá. Para verse alquilada está bien. Pero bien mencionó Omar, ¿cuál era? ¿Matrix? 2 y 3. La Matrix 2 y 3. Episodio 2 y 3 también. Yeah. Ajá. O sea, salieron. Sí, pero... Fíjate que... Y de la chivatada de Pixar, para no hablar de tristeza. No, pero fíjate, sí. Episodio 2, si le editas toda la parte de romance... toda la parte de romance... Tú como la arena de Tatooine. De Anakin y... Con la Padme. Tiene es buenas escenas. Buenísima película. Tiene buenas escenas. Sí, no sale Jar Jar Binks tanto. Se lo le dieron a Mel. Los clones, guerras así entre robots y todo. Toda la parte donde andan huyendo. Sale. Que están en la. En que anda huyendo el Anakin con la Padme después de que los. Antes de que los atrapen. cuando van a rescatar a Obi-Wan. Sí, cuando lo van a rescatar. Toda la investigación de Obi-Wan, que es así. Sale Yoda peleando por primera vez. Sí, tiene sus cosas. Sí, tiene. The Incredibles de Pixar. Buena, un montón de Pixar. Bien. No, fue una buena década. Podemos decir que fue una buena década para el cine. En nuestro género. El género que nosotros revisamos. De machos. Y que nos gusta. El reboot de Doctor Who. ¡Jue puta, Doctor Who! ¡No jodas! ¡Esta década ha sido la mejor! ¡En 2005! Bueno, espérate, hablando de Pixar, solo haciendo el recuento. No, 2001, Monsters, Inc. 2003, Finding Nemo, buenísimo. Buena. 2004, Los Increíbles. Bien. Difícil la mejor, de superar, difícil de superar. La mejor en mí. De las mejores películas de superhéroes jamás hechas. Sí. La mejor película de Los Cuatro Fantásticos. Tenía que haber sido Los Cuatro Fantásticos. Como debió haber sido Los Cuatro Fantásticos. 2006, Cars. Bueno. 2007, Ratatouille. 2008, Wall-E. Mala, Wall-E me encantó. No fue mala, fue una obra maestra, ¿no? No, no, Ratatouille estaba diciendo que no fue tan mala. Ah, pero 2010, Toy Story 3. Wall-E para mí es la mejor. Toy Story 2, ¿de qué año fue? ¿Te la saltaste? Fue 99. Ah, pues no. Está bueno, salte. O sea que esas son. Sí. Y hubieran otras de animación. Espérate. Otras de ciencia ficción buenas. Yo creo que nos hemos saltado. Hellboy. Hellboy. Buenas también. Las dos. Hellboy 2 me gustó un montón. Sí, buena. Pero hay Put Inception. Inception, donde la Inception. Inception. La de Harry Potter. Sí, Harry Potter. ¿Y los libros de Harry Potter en qué año comenzaron? 90 y tantos. No, sí. El 2000. Vos me prestaste el 1 como en el 99. No. Me prestaste el primero cuando ya me había cansado. No, pero el primero. Ya te habías cansado. Cansado, no, cuando me había casado. Me lo prestaste. Es que fíjate que ahí estoy haciendo yo una, porque yo los libros de Harry Potter, el 1 y el 2. El 1 y el 2 los leí libro. Ya el 3 yo ya lo empecé a leer digital. Y ahí sí, otra cosa que yo tengo que mencionar de esta década son todos los gadgets. Pobre, dale con esta gadgets. Época. Coma mierda. Hable Brito. Puta, el iPod fue lo primero. Espérate, empezamos con la. Yo sé que salió antes, pero yo la obtuve exactamente en el 2000. La Palm 3. Ah, sí. Puta, y esa, vos sos testigo. Eso fue de que cada 6 meses salía una nueva. Sí. Que la Palm 3, la Palm 5, después la empezamos con las Clie. Puta, que empezó la primera Clie. Ah, de ahí, puta, a colores, puta, de ahí alta definición. Puta, tiene cámara. Para que la Mara no lo sepa, la Clie es marca Sony. Fueron las Palm marca Sony. Y fue un bombardeo de papá que iban saliendo. Y los chivos que salían tan rápido que yo la podía comprar, gracias a Dios. Salía la nueva y vendía la que tenía en lo que costaba la nueva y ya estaba yo actualizado. Y lo bueno es que también, como era el boom de los sistemas operativos Palm, todo era compatible. Todo era compatible. Entonces, pasabas las aplicaciones y tenías los PDF readers, todo así. Entonces, yo ahí sí me quebré un vergo de libros. El iSilo, ¿te acuerdas? El iSilo, ahí leí creo que la mitad de todos los libros de Discworld. Yo ahí leí los de Harry Potter. Los de Harry Potter leí los desde el cuarto en adelante, casi solo han sido. Me acuerdo que el tercero yo lo empecé a leer en papel. De ahí que yo me acuerdo que entrábamos en una página que se llamaba Mr. Taxi, ¿te acuerdas? Ah, sí. Que es donde estaban todas las aplicaciones. Aplicaciones, sí. Y de repente yo veía uno que solo decía HP 1-4. No le hacía caso. Como a los 4 meses. Bueno, ¿y qué será? ¡Los de Harry Potter! ¡Mierda, libro! Me voy a leerlo. Ah, huevo. Y el cuarto cabal, ahí lo leí todo. De ahí. No, si es que ahí Discworld, ahí me lo chequeé todo. Fíjate que a mí me envició el Tico Man, que me pasó una pan viejita que no ocupaba. La Handspring. La Handspring, ¿eras? Creo que sí. Handspring, me imagino. Sí. Y fue que. Qué rico se siente leer libros acá. Sí, y fue que... ¿Cómo lo leía? Ponele... Los primeros MP3 players... Que para mí fueron las Clies. Es que la Sony con las Clies fue... Era como la que iba poniendo la pauta. Fue la primera que le puso una tarjeta de memoria externa. La primera que la primera que tuvo color. La primera que tuvo MP3 player. Ahí le quedó la Palm porque se quedó atrás. Se quedó atrás. El chip de memoria adicional que hizo era propietario de ellos. Entonces no podías Pero comprar un memory stick así cualquiera. Cabal. ¿No? Bueno. Había los Rio, había unas cosas, pero me acuerdo que los primeros de disco duro andaban ahí por los 90s. Por el final de los 90s, principios de los 2000. Como dos o algo así, sí. Por caerse. ¿No? Sí, me acuerdo que esa era la época de que... Yo creo que vos caíste en eso, te pasó eso. De que, o sea, estaba el iPod, pero por algún motivo la gente... Sí, pero está mejor esta otra marca que no es iPod. El Creative. Bueno, yo tuve el Zen. Dos Zens tuve que se me deslizaron, cayeron en la mesa así, plop, plop, y el disco duro ya no funcionó. A Rick también. A Rick se le jodieron también. Yeah. Toda la gente andaba como buscando alternativas y al final el iPod siempre era el que quedaba de Mapercom. Sí. Y todavía es el que queda de Mapercom. Cabal, cuando tuve el primer iPod fue cuando dije, Dios mío, ¿qué estaba haciendo yo de baboso con estos otros aparatos? Y esto es está bien hecho, o sea, está súper bien diseñado. ¿Y el iPod cuál fue el primero que tuviste? El primero que yo tuve fue el iPod Mini, que era todavía pantalla color de 4. Uh-huh. Pero era así... La pantalla blanco y negro, perdón. Ya aluminizado así. Era metálico. Con forma así más bonita, porque el primer iPod era así como... Sí, medio... no, ese era pequeñito. Y después... Por cierto, aquí nos mandaron una foto de alguien escuchando los Comic Geekos. Es un iPod de primera generación. No, esto no, ya era como de segunda generación. Creo que es. Sí, porque el primero todavía tenía los botones saltados. Sí, tenía los 4 botones arriba. Ajá. Este no, este ya tenía la... Este creo que es el segundo. Con este salió a la par el iPod Mini, que es el primero que yo tuve. Ajá. Que era igualito, solo que más delgadito, más pequeño. Que, por cierto, fue el iPod más vendido. Es que era lindo y no era tan caro. Yeah. De ahí salió... Después yo lo cambié por uno de 6 gigas, que era igualito, solo que de 6 gigas. Y después me pasé al iPod Video, que ese fue el primero que tú tuviste. Sí. Uh-huh. ¡Pote, ese iPod era lindo! Primera era generación, lindo. Primer generación iPod de 5 gigas capacidad. Uh-huh. 5 y que gigas solo era para Mac. Y 10 gigas, solo para Mac. Después salió segunda generación de 10 o 20 gigas. Tercera generación de 10, 15, 20, 30, uh-huh. 40. Cuarta generación, yo creo que ese es como cuarta generación. El que cuarta generación era el video, 20, el que se llama foto. Ese creo que es el foto, porque la pantalla era un poco más pequeña. No, porque el foto era colores. Era colores. Pero es que la pantalla cuando estabas tocando así era. No, pero esto no es a colores. Esta pantalla es blanco y negro todavía. Okay. Sí, puede ser anterior. Fue para Windows desde la segunda generación. Ya. Yeah. Y ahí fue donde ¡boom! Y vos, el Mini... Pero el game changer para mí, que de veras... El Mini salió en 2004 junto con la cuarta generación. Exactamente. Ahí es donde yo entré. Ahí estaba. Yo lo tenía ahí en pre-order porque todavía ni había salido cuando yo lo quería. Pero el verdadero game changer, el que vino a cambiar, creo yo, el mundo otra vez, fue el iPhone. El iPhone, sí. Porque cuando yo vi el video de él presentando el iPhone y que podía hacer el pinch y zoom y todas esas cosas. No, es que ese ya estás hablando de otra cosa. Fue como que... Estás hablando de otra cosa. El mundo cambió. O sea, ya de aquí ya adelante... Ya es cuadrado otra vez, ya no es redondo. Nunca será igual la manera en que nosotros vamos a pensar en un dispositivo móvil. Y te das cuenta, todo el mundo se ha pasado a eso. Adiós botones, ahora es toda pantalla táctil. Es que fíjate que eso es lo que te está diciendo. Para mí eso es lo mismo que yo vi cuando yo comparaba las Klee contra las otras demás Palm que habían en aquel entonces. Ajá. Que la Sony ha sido una novedad. Bueno, la Sony fue el primero que le puso cámara a uno de sus dispositivos. Sí, sí, sí. Y ahora, ya, puta, todo tiene cámara. Claro. iPhone fue 2007, entonces. 2007 y... Sí, 2007. Yo lo primero que tuve fue el iPod Touch. Yo no tuve ningún... No, no tuviste iPods antes. Anteriores. ¿Te ibas con tenías la Klee? Tenía la Klee. Lo que sí me acuerdo era cuando estábamos viendo todos los documentales de cómo se filmó El Señor de los Anillos, que eran buenísimos. Ah, que... Porque ya estaba el de 80. Ya estaba el 80, entonces... No, 40, 40. Entonces, la cosa era de que tenían una red para pasarse de información y las escenas y así en el editaje. Y por algún motivo estaba Peter Jackson viviendo en Inglaterra, la otra madre todavía en Nueva Zelanda, así haciendo... Y que la conexión llegaba hasta como una cuadra antes de donde... Hay que copiar todo a un iPod. Yeah. Y eso salía corriendo un chamaco hasta la casa de Peter Jackson y ahí veían las tomas. Y una vez de que casi le huevean. No. Casi lo asaltan. Y que no sabía si lo querían asaltar porque sí o porque ya sabían que llevaba la película. Ah, o sea, si era porque por la copia ya casi terminada, ¿verdad? Sí, era bien avanzado. Entonces, así es que toda la batalla de iPods. Y por lo menos yo sí, hasta esta década fue que entré al mundo de las Macs. Yeah. Era mi primera Mac Mini, que fue la que te compré a vos. Esa fue ¿cuánto en dólares? Como en $100 y me duró como 5 años esa computadora. Y fíjate que después me arrepentí de haberla vendido porque ahí estuviera de Home Theater. Yeah. No, no te hubieras arrepentido. Porque yo la vendí O sea, yo le vendí, en parte no me funcionaba el CD, que lo, vos lo arreglaste como en 2 minutos. Maldito. Pero, como está hecha mierda y no sé cuánto vale, dame $150. Pues, ¿te acuerdas que me debes 50? Ah, oh, sí, es cierto, va a tener 100. Pero la onda es que también, si habían MKBs o videos así demasiado grandes, ahí sí raneaba. Pero fíjate que yo en esa alcancé a ver hasta 720. Pues sí, pero entonces ya... En esa época ya podías encontrar ahí por, en internet, por cierto, tecnología BitTorrent. Yeah. ¡Ah, sí! ¡El señor Torres! O sea, encontrabas de alta definición, pues. Pues sí, o sea... Pero alta, sí. Te digo, los 720... Alta que me dejaba raneando y que me trababa la máquina, pues. Sí, pero es que no tenía boxy. ¿Cómo que? Porque yo ahorita cuando... Igual se lenteaba. Fíjate que yo, los 720 que estoy viendo ahorita en el BoxyBox, yo solo veía en esa Mac Mini. Lo veía seamless. Ya si yo me bajaba 1080, ahí las cagaba. Ahí está. Entonces... Que yo todavía 1080 ni estoy bajando porque los 720 se ven. iPad para mí el mejor dispositivo para leer paquines que existe. Es la ley para leer paquines. Sí, el tamaño ideal. Ideal. Y Kindle, que para serte sincero casi no lo ocupo. O prefiero leerlo mejor en la Mac. El texto se ve 1000 veces mejor en el Kindle. ¿Ya viste el rumor? El precio está buenísimo. Eso del sí. iPad 2. Ah, sí. Que va a tener twice the resolution que un iPhone 4. Sí, pero no, sé si no será cierto. Todavía es no es Retina Display, de acuerdo al dot pitch. ¿A veras? Sí. Porque como el iPhone, el iPad es mucho más grande. Mucho más grande. Podés hacer el doble, pero aún no llegás a la misma, uh-huh. al mismo dot pitch. Pero yo quiero ver cómo se va a ver esa pantalla. O sea, se va a ver súper mejor, definitivamente. Pero vaya, wow. Retomando, BitTorrent fue creado por Bram Cohen en abril de... ¿no? Era para porn, entonces. En sí, abril sí. del 2001. Y yo lo comencé a usar hasta el 2007. Bueno, YouTube estuvo también en mira, otro. Yo me recuerdo el primer BitTorrent que yo odié. Ajá. Porque la primera experiencia con el BitTorrent fue para mí fatídica. Fue porque de la página donde YouTube bajábamos 2005. Donde ajá. bajábamos los Tenyo Tengues. Ajá. Ajá. De repente, sí, ¡pum! Ahora soy BitTorrent. Ah, sí, puta, y yo, va, ok, vea, puta. Y no caminaban porque nadie lo tenía. Ya, ya. Entonces, puta, yo ahí lo odié. Y me acuerdo que, no, a la mierda, eso no va a funcionar. Y lo eché. De ahí creo que vos, no, mira, probá. Y ya, pero te estoy diciendo un año después. Ya. Yeah. No, mira. Es que yo le hice huevo. Yo entré a esa página y decía, download, aquí es. BitTorrent, qué rápido bajo esto. Y el archivo es 10K. Y lo trataba de abrir. Y aquí no están las imágenes. No, sí, sirve. Todos pasamos por eso. Todos pasamos por eso. Y ahí yo fui por un. Yo empecé, ¿se acuerdan? Aquel sitio Z Comic. Puta, estaba el sensei. Me asustaste. Z Comic. No me acuerdo qué era ese. Ah, sí. Le mandaron. Le mandaron la carta, cease and desist, ya no pueden publicar, por favor, cómics copyright. Y pararon. Ahí fue donde encontré al señor Torres. Yeah. Es cierto. Bueno, ¿y animes? ¿Y eso? PayPal empezó en 1998. Yeah. PayPal, 98. 98. Pero aquí lo pudimos usar nosotros hasta como hace un año. Animes, ¿te acordás? Nos reuníamos incluso a ver Naruto en tu casa. Es que Naruto fue en esta... Antes de lo Kiko. Por lo menos nosotros conocimos Naruto en esta década. Sí. Hablando de eso, tengo aquí un email de Pablo David que nos dice: señores Kiko, felicidades por todos estos capítulos tan padres que me han brindado. Me encontré mi primer iPod y vi desde entonces tengo podcast de los comiquicos. Creo que fueron el primer podcast que bajé. O sea que podcasting también empezó en el podcasting, 2004. Es que empezó 6 meses antes que nosotros empezamos. Sí. Uh-huh. Hubiera sido difícil hacer lo contrario. Pues ¿verdad? Fíjate que aquí y todo fue que los geekos empezaron a grabar para que iTunes hiciera le pusiera podcast a iTunes. Sí, es que Steve Jobs no oía. Sí, sí, claro. Dice acá, Comic Geekos, quiero agradecerles todo lo que he aprendido con ustedes. A ustedes les debo que yo haya conocido Naruto. Bien. Death Note. Bien. Boxy para Apple TV. ¡Puta Boxy! ¡No! ¡Ay, para cualquiera! ¡No! ¡Boxy! Don Torres. CD Display. Eso no CD sé Display. Sí. No, es C Display. Es para leer los cómics en la computadora. Yeah. BLC Player. Sí, bah, sí, put. Sí. The IT Crowd. Sherlock. Yeah. Y el aparatito NAS. Sí, sí, son buenas cosas. Son cosas que no sabía que existían. Yo sumo Top Gear. Yeah. Son cosas que no sabía que existían y ahora ya no puedo vivir sin ellas. Me falta. Top Gear es otra muy buena adición de esta, de sí, esta década, definitivamente. Me falta hacerles caso en ver Doctor Who, pero ¡puta! Tengo miedo de quedarme picado con esa serie. Sí, mira, sí, cinco sí, temporadas, sí, tres episodios cada una. No es tanto la inversión de tiempo. No es más, te las echas antes de que empiece la sexta. Y lo bonito es que, como ya sabes que ya están todas. Ya. Yeah. O sea, vos la agarrás y lo ves con tranquilidad, lo vas viendo, lo vas disfrutando. Sí. Lo puedes ver con tu novia, en familia. Sí, súper bien. Uh-huh. Dice por acá... Y por cierto, ya vieron que se va a casar el David Tennant. Yeah. Qué bien escogió. Sí. Con la doctorcita. Sí. Con su hija adoptiva. Con su hija, con su clon, que a la vez es hija de... Sí. De pie, a ver, cabrón. Dice acá, fui productor ejecutivo en el capítulo de Scott Pilgrim y del capítulo 300. Esperamos poder seguir apoyándolos para llegar a otros 300 capítulos. Esa es la actitud. Así, con tu ayuda lo lograremos. Saludos desde el Distrito Federal. Si nos mandas $1,000, mañana hacemos el otro 300. Sí, por aquí dice acá, manden un saludo a mi novia Diana, que me acompañó a ver Scott Pilgrim. Dianita. Y sigue siendo tu novia, si es así. Mamor, mire. No la dejes, no la soltes porque es geek en potencia. Deje ahí al productor, va. Déjenle, sí, vámonos, mamor. Va. Yo la voy a ver la nueva película Lomba Araña antes que el sábado. Dijo que es la película más rara que ha visto en toda su vida. Se durmió desde la pelea del primer Evil X. Pues no. No, geek en potencia. No. Pero aceptó ir, fíjate. Aceptó ir. Es que no sabía lo que iba. Así es. Es que pensó que iba a ir yo. Fíjate que también nuestro amigo Rofe nos pone acá. Hola, Guico, soy Rofe, saludándolos de las calurosas calles de Buenos Aires y deseándoles un feliz 2011. Para no hacer tan insulso el mail, les comento que para mí el verano y las vacaciones son sinónimo de descanso y obviamente más tiempo para leer cómics. Empiezo con lo que me trajo Papá Noel, el tomo recopilatorio de Robin, año 1. Buenas ilustraciones, sencillas, pero efectivas. Esa fue de principio de la década y de los mejores también, es cierto. Y un guión que va, al parecer, va de menor a mayor. Estoy por la mitad. Desde España también me llegó El invierno del dibujante, de Paco Roca. Cuenta la historia de la editorial española Bruguera. Nombre de Picapiedras. La de la Mortadelo y Filemón y muchas más. Muy buenos dibujos, curiosamente, del estilo de la de Robin, año 1. Y una historia que aún no empecé a leer, pero tiene excelentes críticas. También leí Avengers Siege, la edición argentina, de muy buena calidad, muy buenas ilustraciones y la historia un poco floja, dice. Siege, tío. Después, ya en la playa, compré varios libros que recopilan la historia de un personaje clásico del cómic. Compré Batman, Superman y Lucky Luke. Sí, no tienen ninguna relación, salvo esta colección, dice acá. De Superman y Batman se destacan la primera aparición y los saltos en su historia hasta un cómic del 2004. El tomo de Superman incluye a dos que para mí son las mejores historias del azulado, como Para el hombre que lo tiene todo, de Alan Moore y Dave Gibbons. Y ¿Qué le pasó al hombre del mañana?, de Alan Moore y George Pérez. No les comento de qué tratan porque seguramente ya lo saben. Y si no es así, shame on you. Obviamente leí muchos más, pero destaco estos. Pocas cosas superan a leer un buen cómic acostado en la arena junto al mar. Además, no quería estar ausente en el episodio número 300. Felicitaciones por 300. Gracias. Buenísimo, entonces, Trooper. Que por cierto, dice acá, me olvidaba. Dice, en el mail anterior me olvidé mencionar que uno de los cómics que leí en la playa que más me gustó fue Give Me Liberty, de Frank Miller y Dave Gibbons. Había leído hace mucho el primero de los cuatro números y me había quedado con las ganas de saber cómo terminaba. Y en una librería encontré un tomo recopilatorio en español, que edición argentina, a solo 12 pesos. Son como $3. Así que no me pude resistir y lo compré. Da mucho para hablar. Ya varias veces escuché que lo comentaban con Watchmen, aunque creo que lo único que comparten es el equipo creativo. La historia termina en el año 2012, un futuro bastante lejano en la historia, sí. Lo que hace más interesante leerlo ahora. Me extraña que no se haya hecho una película de este cómic porque tiene todos los ingredientes como para hacer una o una trilogía. La historia es muy buena, aunque el final no me terminó de convencer del todo y los dibujos son excelentes. Tuvo un par de continuaciones, espero que el tío Torrent me los consiga y el preste. El tío. Tío Torrent, ya le puedes cambiar. Tío de todos. Sí. Por último, otro cómic que leí, pero esta vez en formato digital, fue Asterios Polyp. Solo voy a decir que es una obra de arte del genio David Mazzucchelli, el mismo de la genial Batman Año 1. Con solo decir que de las 344 páginas en inglés se me pasaron volando. Les doy una idea de lo que me pareció recomendado 100%. Asterios Polyp. Pásame ese correo. Hey, sí, compartilo para buscarlo. Ahorita. Sí, la tema Suchelli es el nombre está raro. Ahí está. Chivazo. Así que bueno, y también tenemos por acá un email de Rod DS que nos dice acá muchas, muchas, pero muchas felicidades para ustedes, mis amigos geekos, por sus 300 episodios del mejor podcast de cómic en Latinoamérica, al menos, dice acá, y entretenernos cada semana con información, diversión y barcazadas. No podía dejar de participar en un episodio tan especial. Mentira, ¿cuándo hemos dado información? Creo que es un gran logro. Información útil. Sí, en medio de que nos estamos haciendo leña, se nos sale algo. ¿No? Sí, se nos escapa. Sí, se nos escapa alguna verdad. Es que mal editado este programa. Muchas felicidades. Deberíamos evitar eso. Muchas felicidades para Omerman, el productor, que fue el que los embaucó en esta empresa. Para Tico, por su infinita sabiduría. A Julio, por sus noticias siempre tan oportunas. Y finalmente, aunque no menos importante, a Brito por sus recomendaciones de masitas y sus sueños que son los más alucines. Deseo que el podcast siga creciendo en popularidad para que contemos con al menos otros 300 episodios y quién sabe cuántos más. Quiero dar las gracias por el episodio anterior, ya que empecé a leer Fables, la cual, aunque ya habían hablado de ella anteriormente, no me había llamado la atención. Ahora le di una oportunidad y déjenme decirles que me encantó el arte, la historia, el trato que se le dan a los personajes, muy diferente, algo oscuro, pero sobre todo que los hace más humanos, con virtudes y defectos, ambiciones, combinado con una excelente historia. Comencé a leerlo y al día que no puedo dejar, y ya voy como por el 40. Muy, muy bueno, dice acá. Va volando. Damn, en una semana. No he hecho nada más. También hay que comer, es malo para la salud. También les quiero recomendar Batman y Robin en su nuevo arco argumental que empieza en el número 17. Regresa a un tipo de arte más o menos parecido al del principio. Me gustó, la historia está entretenida, aunque en este caso la villana en turno está un poco fumada. Se me hizo un poco exagerada. Eso sí, está bien loca y su motivación son los celos, pero fin. Lo que vale más la pena es la interacción que existe entre Dick y Damián, ya que en ocasiones se hace comentarios irónicos entre sí. En general, los paquines están buenos y habrá que esperar el desenlace. También ahí les va una pequeña descarga de frustración. Ya leí el número de Spider-Man donde sale Obama. No lo había leído. Tiene como siglos ese paquín. Sí, pero lo que me dio más coraje es que sale una historia de Peter con una amiga, Betty Brandt. En fin, todo el paquín, la vieja se la pasa hablando del Peter, que es su amigo del alma, que no sé qué, que no sé cuál. Hasta aparece episodio de Dawson's Creek. Al final, cuando se da el momento sentimental, bueno, yo dije, aquí se la va a pisar. Y sé que es un paquín para menores. Sé qué estaba pensando. No era Wolverine. Pero al menos lo hubiera besado, maldita sea. La vieja le da un beso en la mejilla y el otro se queda tan tranquilo. ¡Ah, no! Que le toque una checha. Y la historia de Obama se me hizo una reverenda jalada. Pero cómo rompió récord de ventas ese cómic, dice acá. Bueno, como siempre, cuídense mucho. A ver qué cómics leo esta semana y les platico. ¡Salud! ¡Salud! Y dice que Chazam. Ah, y también quería un flash. Así que gracias a Rod DS por su mensaje. No, caso que no pidió un trailer, ¿verdad? Sí, me... Siempre se me olvida ponerse. Yo sé. Hola, amigos. Dice nuestro amigo Eddie Dark. Ha pasado tanto tiempo desde la última vez. Una semana. Sí, aquí reportándose su amigo Eddie Dark. No he tenido tiempo de escribirle nuevamente. He estado ocupado viajando, pero siempre bajando los episodios Kikos. Son mi compañía en esos largos viajes. Bueno, eso y las masitas que viajan conmigo. Sí, la vida sí que es justa. Rodeado con bellas mujeres y escuchando un podcast genial en este momento. No le pido nada más a la vida. Tal vez una PS3, dice. Felicidades, Kikos. Te lo cambio por las macetas. Han estado 300 episodios. Déjenme decirles que es todo un viaje con los Kikos. Ya se han vuelto algo que tengo que hacer cada semana. Contando las tierras alternas. Yeah. Uh-huh. Y pensar que todo empezó queriendo saber algo más de Civil War y me encuentro su podcast. Fue el primero que oí, no sabía que escuchaba, lo único que sabía era que me gustaba. La sección que no entendía en aquel entonces fue el Bergsus, ya que era entre el Batimóvil y no sé qué cosa del folclore de El Salvador. Gracias, Kikos, por más de 300 horas de diversión. La carreta chillona, tal vez. Por acompañarnos por 300 veces, por hacer estas noches de estudio no tan largas y estas esperas interminables amenas. Gracias, Kikos. Pasando a otra cosa, como no tengo acceso a internet desde los lugares donde voy, apenas puedo estar cerca de los cibercafés y lo único que puedo bajar por partes es Doctor Who. Y haciendo mis cálculos, terminaré de bajar todas las temporadas en un año. Y empecé por la última, ya que ustedes siempre hablan de él. Hay tanto de lo que hablar, geekos, pero hay que darle a los demás fans su oportunidad. ¿Pueden creerlo? ¿Tienen fans? Todavía me cuesta creerlo. Solo... sigamos con la clásica sección de Pregúntale a los Geekos. ¿Cuál es su opening de serie favorito? Esto puede ser anime, cartoon o serie live action. Cuando preguntaste eso, solo se me vino a la mente el de la serie live action. Que será clásico. X-Files. Mira, a mí la musiquita del Doctor Who del TARDIS me super llega. Y me gustaba inclusive desde antes del relaunch. Sí, bueno. X-Files era muy bueno. Expediente Secretos X era el que más me gustaba. La musiquita de Mark Snow se hizo icónica. La combinación de la musiquita y las imágenes bien creepy que te ponían. Y que muchas eran así de misterios de los que uno ya había oído. Uh-huh. Sí. Para mí tendrían que ahí... Se van a los penalty varios animes. O sea, varias intros de Naruto. Sí. Varias intros de... La primera, más que todo, de la primera serie de... De Full Metal Alchemist. Ajá. Buenísimo. Yeah. Bueno. Y entre la que ganaría de todas, perdón, uh-huh. No es de serie, sino que no sé si apunta, es la intro de Soul Blade. Uh-huh. Ah, buenísimo. En Dreamcast. Bueno, de la década no entra, pero sí, buenísimo. Decepción de más. Espérate, de las clásicas, la introducción de Star Trek, las originales, la musiquita esa me gusta. El efecto especial del Enterprise viajaba de la derecha a la izquierda y después de izquierda a derecha. Pero la musiquita sí. La decepción más grande que han tenido en el cine para mí es súper fácil, Cop Out. Tenés mal gusto. Y no es productor ejecutivo, ¿verdad? No. Porque ahí soy capaz, cambio mi opinión. A ver, Tico. Decepción en más cine. Grande que has tenido en el cine. Tal vez Transformers la 2. No, también mala. Oh, vamos siempre a Blade Trinity, que hasta me dormí, pues. O sea, no, pero es que estuvo. Decepción es que la esperabas así, que tenías muchas Fantastic expectativas. Four. No, Cop Out, por lo que vos me dijiste. Yo sigo con Cop Out. Matrix. La tercera de Matrix. No, yo obligué a no, la tercera, yo la fíjate. Esperaba como la gran... No, fíjate que yo la segunda, va, chivo. Pero... Llegué yo al final, a la tercera, con aquello de que hoy sí vamos al fin a entender de qué putas estaba hablando el arquitecto y de que no sé qué putas y que creemos que pudo parar al Sentinela afuera de la Matrix porque había otra Matrix. Puta, y al final saliste peor. No, pero mira, la batalla cuando llegan todas las máquinas a la cueva y que salen los fulanos con unos... Con los mechs. Los mechas. Para mí ese sí fue un nergasmo, porque eran como ver mechas de anime por primera vez. ¿Pero cuál es tu decisión? Híjole, yo creo que voy a ir por los Cuatro Fantásticos 2 posiblemente. ¿Vos querés ver a Galactus? ¿Musical favorito? We'll skip that, porque no sé si tengo musical. Un musical favorito. El Fantasma de la Ópera como obra musical favorita. Si tomas en cuenta Nightmare on Elm Street. No, pero es un Nightmare musical. Before Christmas. ¡Ah, esa es buena! Que esa es musical. Esa es buenísima. Es musical. Yeah. Y, la del Prince and the Frog. La Princess and the Frog. Me gustó la música bastante, pero... Porque tiene mal gusto. Cómic con el que desearía que los enterraran. No, yo no quiero que me entierren con cómic. O sea, para que caben la... No es como que me voy a poner a leer. Mira, que me... con el iPad. Tiene que ser holográfico para que... No, porque cabe bien que sea un cómic mierda para que... Para salvar a la humanidad de ese cómic. Que tu muerte significa algo. Ah, o sea, vos decís X-Men 2099. El cómic de Copa. Bien, dice, solo me queda decirles salud, dice acá. ¿Sabían que David Tennant se casa con la chica que... Sí. Así es. Con la hija del doctor. Qué maldito. Así que muchísimas gracias a Eddie Tark. También tenemos por acá a nuestro amigo Josué Mann, que dice acá, solo en México se les ocurre poner el nombre de un geeko a una avenida. Ah, y si no me creen, Ticomán, sí. De aquí nos mandó la calzada Ticomán. Una comunidad. ¿En serio? Sí. Está la calzada Ticomán, gracias a nuestro amigo... En honor a la voz de los geekos. Josué Mann. Ahí de Ricky Martin. También tenemos por acá a nuestra amiga Monipolis, que nos pone, hola, Kiko. Felicidades en sus 300 episodios. A ver episodios. Qué me manda a decir. No, pero sé la voz. No, man. Hola, Kiko. No. Hola, geekos. Felicidades en sus 300 episodios. Ustedes me alegran la vida. Ay, sigan así. Sexys. ¡Ah! Eso vos lo dijiste. Les dejo un link para los que les gusta Fringe. Nos deja una liga. En este blog es davidwomusic.com Fringe Monks. Hacen parodias de canciones relatando los episodios de la serie. Así que pondremos el enlace en el blog. Y muchas gracias a Mónica por escribirnos. Siga leyendo, por favor. La siguiente, una foto. Nuestro amigo Drusco nos manda este audio. This is Comic Geekos. Ok, no, creo que eso mejor se lo dejo a Leónidas. Hola, geekos, en esta ocasión solamente quiero felicitarlos por estos 300 episodios. En verdad es admirable lo que ustedes han hecho, porque no solamente nos sacan una sonrisa, sino que nos informan siempre de todo este mundo geeko que tanto nos gusta. En verdad se merecen un aplauso por la continuidad en el proyecto, por el interés que le han puesto. Yo sé que muchas veces en esto la mayor paga que se puede tener es la admiración del público, y en verdad ustedes la tienen. Les mando un fuerte abrazo, sobre todo a la masita de Behavior. De hecho, creo que pensándolo bien, solo se lo mando a la masita de Behavior. Pero les dejo una pregunta, ya que es un episodio muy especial. ¿Ustedes se han preguntado qué pasará dentro de unos años cuando sus hijos escuchen lo que hacen hoy por hoy en Comic Geekos? No. Porque para Comic Geekos desde México DF, Drusco. Mira, yo ya tengo la explicación perfecta. Compréndame, eran errores de mi juventud. Ah, pues ya, que no era yo, mija, ese no era yo. Me forzaron. Era joven y necesitaba el dinero. Hey, gracias, Drusco. Buenísimo. Buena producción. Yes, para siempre se ha hecho una excelente producción. También tenemos por acá un email de nuestro amigo David Vincent, que nos dice acá, hola, geekos, ¿cómo están? Yo los sigo desde hace muchos capítulos y quería felicitarlos por esos 300 capítulos que nos han hecho reír a todos. ¿Corramos o qué? ¿Corramos? Ah, va. ¿De qué están hablando? No sé. No sé qué quiere. Hola, geekos, ¿cómo están? Yo los sigo desde hace muchos capítulos y quisiera felicitarlos por esos 300 capítulos que nos han hecho reír a todos, como darnos las mejores noticias geekas y de cómics. Quiero decirles que su trabajo es muy bueno, y si fuera mayor de edad, claro que les donaría y sería su productor ejecutivo cada martes, pero por ahora solo les puedo felicitar. Me gustaría que leyeran este correo en el programa para poder escucharlo en el podcast, ya que quisiera escucharlo, pero en la hora que hacen su programa aún sigo en la escuela preparatoria. Les mando... Vayas a la cama, niño, ¿qué está haciendo? ¡Está a dormir, te mando! ¡Ah, qué puta, Kiko! ¡Qué mierda! Vamos a decir a tu tata que está... No, este programa es PG-13, ¿no? ¿Y usted cuántos años tiene, mundo? Bueno, es acá... les mando un saludo. Queridos fans. Y sigan con este maravilloso programa muchos años más. Cuídense, amigos. Saludos desde México. David Vincent Delgado Lozano. ¡Hey! Gracias, David. Tenemos también un email acá de nuestro amigo Adrián Alberto Quiroz, que nos dice, hola, solo paso para saludarles rápidamente, ya que los he estado oyendo religiosamente por largo tiempo ya desde México. ¡Se hinca para oír a los geekos! Y al fin entendí quién es el señor Torres. Es sordo. Éxito de eso, nuestro amigo Adrián. Mira. Tengo que poner un glosario en el sitio. Omar, yo creo que es justo y necesario, después de 300 episodios, para la gente que debe tener esas dudas, de si quién es el señor Torres. El señor Torres es BitTorrent, señoras y señores. Y mañana cae la policía. Sí. Ese fulano nos pone por acá, hola, geekos, no sé, me dan mucho los chorros, como se diría aquí en México, así que voy directo al grano, dice acá. Muchas felicidades por los 300 programas. En verdad se agradece la constancia que tienen. Ojalá que sigan así por mucho tiempo más. No solo se les admira y respeta, también se les tiene mucho cariño. Espero no haya sonado demasiado gay, pero es la verdad, dice acá. Geekos, tonight we dine in Omar Mann's house, dice acá. No. Aquí no había ni churros. No, ya hemos comido todo. Gracias. Mauricio Riquelme nos pone... Hola, Geekos, soy Mauricio Riquelme de Chile. Hace tiempo que no les escribía, pero en esta ocasión especial ya quiero saludarlos por el podcast número 300. Ojalá duren otros 300 más. Ustedes son fenomenales. Muchas felicidades. Gracias. Cambiando de tema... Somos unos fenómenos, dice. ¿Sí? Paso a contarles que en la siguiente aparición del onceavo Doctor, luego del especial de la Navidad, es en la serie The Sarah Jane Adventures. Sí. El episodio va a ser el quinto episodio de la cuarta temporada. Y el sexto también. Y comenta ya salieron. Que dejó a Amy y Rory en una luna de miel. Y tal como Julio lo dijo en un programa pasado, cuando uno de los protagonistas le pregunta cuál es el límite de sus transformaciones, él simplemente dice 507. Sin ninguna explicación detallada. Sí, 507. ¿Qué les parece, Isaac? Se saca de la manga ese número. No sé. Eso sería todo. Salud, dice acá nuestro amigo. También tenemos un email de Bitnik Maldito, que nos dice acá. Hola, mis estimados geekos. Este breve mail es para felicitarlos por esos 300 episodios. Yo empecé en el 243. Te hace falta. Sí, es un poco entender su acento, pero pronto aprendes. Lecturas de blogs de videojuegos de Brito Man. Escuchar a Tico Man perder el hilo de una explicación, dice acá. ¿Cómo era? Era el tiempo, ¿verdad? Viaje en el tiempo, sí. No sé qué ganas. Espérame. No, es que antes tuvieron que ver. No sé cómo por qué. Estabas hablando de Timeline, del libro ese. Ah, sí, sí, sí, que tenían que... Que cómo dejaron en el pasado. No sé qué Espérate, lo que tuvieron que... ¿Sabes? Señoras y señores, también tenemos aquí un audio de nuestro productor de arte, Paco Ramos. Nos mandó este audio. ¿Qué tal, geekos? Este es Paco Ramos desde Puebla, México. Solo para felicitarlos por estos espectaculares 300 episodios que sin duda alguna para mí son el mejor podcast. Incluso son parte ya de mi vida geeka. Y bueno, yo he tenido la fortuna de poder cooperar en el show con algunas portadas. Y no saben la satisfacción que se siente poder aportar un poco y regresarles tantito de todos esos momentos tan agradables que nos han regalado en el show. Y bueno, yo sé que los geekos no solo van a llegar a los 1000 podcasts, sino que van a pasar esa marca. Nosotros seguiremos acá de fieles seguidores. Saben que cuentan con un amigo y bueno, un saludo para todos, para Brito, para Omar, para Julius, para Tico Man, por supuesto el Sensei. Y bueno, espero que este año ya esté lleno de muchas geekadas. Mientras tanto yo me despido desde aquí, un saludo. Y bueno, ¡salud! ¡Saludos! Gracias. Buenísimo. Nuestro director de arte y ganador de una camiseta. He visto que ha mandado portadas. Y nos ha mandado, sí. Nos ha mandado tres opciones para portadas. Opción 1. Con chicas todas. Todas con chicas. Es que ya sabe la fórmula, ¿verdad? Sí, por algo es el productor de arte de los geekos. Uy, este es el episodio 300 con una cheerleader. Con cuatro pompones. No, esos solo los de abajo son pompones. Los de arriba son melones. Sí. Aquí tenemos el episodio. Una espartana sexy. Me gusta. Está bien, bien mirable. A ver. Eso tenés que verla de cerquita. Mándame la cela en fotopóster así, tamaño. Mándame la cela en carne y hueso. A ver. Esa es la que en 300 le bailaba para que vieran el futuro. La de 300 le gusta a Julio. A ver. Igual. La chevita está, la romana. Estaría entre la 2 y la 3. Sí. Espérate, Julio. Y la portada también. Ok, por eso. Esa le gustó más. A ver, Brito. Es que por ser la chilena. La 2. La 2. Ganó entonces la griega. Está como apropiada, digamos. Sí. La que se da a respetar. La griega. O sea, a nosotros mandamos todas las portadas. Ya le doy forward ahorita. Mara, muchísimas gracias a todos los que nos han escrito, todos los que nos han escuchado durante estos 300 episodios que hemos grabado. En realidad que faltó tela que cortar porque no mencionamos todo lo que hicimos en estos 10 años. Sí, es que el tiempo. Julio. Sí. Busquen en el blog También el link de las carreras que hicieron los geekos este fin de semana. Sí, ahí la van a ver los carros. Hicimos una competencia de carritos control remoto. Ya. Yeah. Los geekos tienen nuevo hobby. O sea, hoy no sabemos cómo vamos a alcanzar a hacer de todos. Los control remoto geekos vamos a hacer. O sea, los geekos remote control. Mara, nos vemos aquí la próxima semana. De nuevo, muchísimas, pero muchísimas gracias a nuestros productores ejecutivos. ¿Alguien ha dicho alguna vez alguna gracia para...? ¿De qué? En vez de muchísimas, alguna gracia. Alguna gracia. Una gracia. Solo una, sí. Gracias a Only Ángel por ser productor ejecutivo. También Bárbaro. A nuestro amigo Pablo Morales y también a DC Fulano, que fueron los productores ejecutivos del episodio número 300. Y a Paco Ramos también, gracias, por mandarnos la portada. Los esperamos por aquí la próxima semana. Ah, les recordamos, visiten la página web comicgeekos.com. Ahí está un botoncito que dice Donate. Done la cantidad que usted quiera y se convertirá en productor ejecutivo del próximo episodio de los Comic Geekos. Nosotros nos vamos esta noche. Después de 2 horas. Después no, de... Como no queremos sonar gays, les vamos a decir ¡los odiamos a todos! Uy, o sea que para ser gay, para no ser gay, tenés que odiar. Sí. Sí, ok. Es que si les digo, ay, los amo a todos. Los amamos. No, no, les tenemos estimaciones. Mucho respeto. Sí, mucho respeto. Y cordialmente. Mara. Se les saluda. Pásenla súper bien y nosotros nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud! Oh my God. Próxima pones YMCA, si no querés sonar gay. Fíjate que no, es que lo que pasa es que aquí nos puso nuestro amigo Rofe que no queríamos sonar gay con ese último comentario y miren la rolita que pusieron. Por otra vez, señores productores, no, productores ejecutivos, Omar Mann escogió la música. No hubo votación. Manden canciones, pues. ¡Salud, Mara! Ay, no, ¡salud! Retomamos... programación usual de temas siguiente episodio. Les regresamos a su regularly scheduled podcast. A hacer investigación. Yeah. So.